Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 81 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal normalmente, pero ya sabéis, estamos entre temporadas y ahora la periodicidad es la que nosotros decidimos. Y en esta ocasión, este podcast que normalmente habla de cine de todos los géneros, de todos los países y de todos los tiempos, estamos aquí reunidos para grabar un programa, episodio monográfico muy especial, largamente esperado por todos vosotros, seguro, desde que hicimos la primera parte hace ya más de un año. ¿De qué estamos hablando aquí en este episodio 81, Adri? Cuéntanos. No hace falta, porque tú ya has puesto voz de dibujo animado cuando has presentado. Que me ha hecho gracia. Pues nada, vamos a hacer nuestra esperada segunda parte del especial Disney, que ya hicimos el año pasado, la primera parte cubriendo desde los inicios de la compañía hasta 1988. Si no recuerdo mal, la última película de la que hablamos fue Oliver y su pandilla. Y bueno, pues ahora vamos a retomar donde nos quedamos, a hablar, por supuesto, únicamente de las películas que entran dentro del canon clásicos de Disney, que son más lictos que el hambre. Y nada, pues iremos comentando algunas cosillas sobre la compañía, sobre la evolución de la animación, porque quieras que no, Disney sigue siendo un pilar en esto del cine animado. Y bueno, intentaremos poner todo en contexto porque ha sido estos 30 años han sido muy importantes y ha habido bastantes cambios en la animación. Bueno, 30 años, un poquito menos. Y eso. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, yo quiero hacer aquí una nota al margen de que mientras que en el primer monográfico yo había visto muchas de las películas de niño, porque eran las que echaban muchas veces en televisión, sobre todo en Navidades, esto se ha dicho, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las películas desde 1989 de Disney no las había visto. No es de extrañar porque tú con 11 años estabas viendo Azul, entonces no entraba dentro de tus cánones de niño Benjamin Button cinéfilo, ¿no? Que empieza rarito. viendo Ingmar Bergman con un año y termina viendo pelis de Nickelodeon con 90, supongo, a este ritmo. Pero no, ha sido una experiencia bastante extraña por verlo todo así con ojos de adulto ya y no depender o no tener esa visión más de niño, de cierta nostalgia que puede tener cualquier otra persona que se acerque a estas películas, sobre todo en las primeras épocas, que yo, ya digo, vi Aladdin en el cine, me olvidé de Disney, hasta Bolt, y hasta hace relativamente muy poco tiempo no vi El Rey León o La Bella y la Bestia, por poner un ejemplo. Aquí os quiero poner en contexto para que veáis Se cayó el mito. No, que pero son dos puntos de vista totalmente distintos los que va a haber en este episodio, porque Adri sí que ha crecido con estas películas. claro, lo que iba a decir, que en cierta manera está bien, porque vamos a tener dos visionados, o sea, dos formas de ver las películas distintas. Yo sí que es cierto que yo los 90, las películas de los 90 sí que las vi. Yo recuerdo ver El Rey León en el cine, o sea, yo las de los 90 las fui siguiendo. Realmente en los 2000 fue cuando yo me desenganché totalmente de Disney, y hay algunas que sí que las he visto por primera vez para este especial, pero a mí me ha resultado muy interesante realmente volver a revisitar esas películas desde el punto de vista adulto, intentar ser capaz de pelear contra la nostalgia, darme cuenta de lo equivocada que estaba con algunas películas, que eso también está bien descubrir que estabas equivocado para bien y para mal, ¿eh? Que me he pasado las dos cosas contra todo pronóstico. Y bueno, pues en fin, que yo creo que las dos visiones van a darle todavía un poquito más de... Va a ser más enriquecedor para este súper especial que nos va a quedar, que estoy segura. Qué bonito. Bueno, Porque nos hemos cuenta. visto 40.000 películas. 26, para ser exactos. Solo, joder, se me han hecho como 1.000. Algunas se hacen por dos, la verdad. Eso todo se ha dicho. Vale, pues yo creo que si os parece bien podemos empezar retomando un poco donde nos habíamos quedado en el otro especial, que pues esto, a finales de los 80, una época convulsa dentro de las paredes de Disney, porque bueno, estaban en completo fracaso comercial, tampoco estaban en su mejor momento creativamente hablando. Y básicamente fueron películas como Splash o Roger Rabbit, la colaboración para hacer la parte animada de Roger Rabbit, las que salvaron un poquito el culo a Disney, que acabó relegando a todos sus animadores a unos barracones, les quitaron el edificio donde estaban para poder llevarse ahí estudios, vamos, producciones del otro estudio de imagen real y vamos, los animadores estaban completamente convencidos de que iban a cerrar la división de animación. Y bueno, como todavía estaban ahí en plan, esta gente la estamos todavía pagando, vamos a dejarles que hagan algunas cositas. Y bueno, pues en esas tuvieron algunos temas de cambios de organizativos y demás, pero yo creo que lo que importa es que llegaron hacia final de los 80 y empezaron a intentar hacer películas un poco distintas. Sobre todo destaca porque ya no es tanto cine de musicales con Oliver, con ya les hablamos esta, la Basil el ratón super detective. De repente empezaron a hacer El Caldero, que fue la que hicieron porque, bueno, no tenían otra cosa mejor que hacer, así que les dieron el luz verde para hacer El Caldero y cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, les pareció un proyecto demasiado oscuro y se rotó con 1.000, al final se notó bastante. Bueno, Y Katzenberg, pasado por allí y bueno, dijo, ¿qué estáis sí. haciendo aquí, por favor? Bueno, básicamente, sí, el... Podemos decir que, bueno, podemos comentar porque luego van a tener importancias, que fue importancia que fue en este momento en el que Roy Disney, el sobrino de Disney, creo que era el sobrino, ¿verdad? Hizo campaña y demás para echar al directivo que estaba en aquel momento. Bueno, en fin, Sí, que tampoco. era marido de la hija de Disney. Todo queda en casa. Y al final se trajeron gente de fuera, que era la primera vez que pasaba en Disney, por cierto, lo de que no fuese, precisamente, tú lo acabas de dar la pista, precisamente era la primera vez que no ascendían a puestos de directivo a gente que ya estaba en la empresa, sino que vino gente de fuera, vino Michael Eisner a dirigir y Frank Wells, que se trajo con él a Katzenberg, pero bueno. Realmente todo el tema este de las cosas directivas empezó cuando Don Bluth se fue a principios de los 80 de Disney a fundar, bueno, a fundar, a colaborar con Spielberg a hacer películas de animación con Universal. Y fue básicamente un poco lo que le comió el cocido a Disney, porque a finales de los 80, cuando parecía que estaban sacando películas un poquito mejores o que intentaban de todas las formas sobrevivir a lo que les estaba pasando, llegaba Universal con la En busca del Valle Encantado o con Fairy y el Nuevo Mundo aquella y les borraban completamente el mapa. O los osos amorosos. O los osos amorosos, es que es muy triste, realmente, sí, no. Fue una época en la que llevaban muchísimos años sin tener el número uno de anima vamos, de las películas animadas de cada año, siempre era Disney la que tampoco sabía hubiese mucha competencia, pero de repente empezó a haber competencia y cuando empezó a haber competencia Disney se vino abajo total. En fin, que todo estaba hecho una mierda. Y, a ver, que me centro, porque es que pasaron tantas cosas en esta época que no quiero tampoco liarme a contar demasiado. En aquella época también Disney, creo que lo comentamos en el especial anterior, no editaba sus películas en VHS porque no quería que le estropease su técnica de reestrenos, que cada 7 años volvían a reestrenar las películas en el cine y les iba muy bien. Y fue en este momento cuando dijeron a tomar por saco, tenemos que sacar beneficios de donde sea, y lo hicieron con Pinocho, lo petó completamente y a partir de ahí empezaron a sacar más y los Sing-Along y todo. Todo esto fue lo que permitió que más o menos un poco la cosa siguiese ahí para que siguiesen haciendo películas junto con el tema de Roger Rabbit y demás. Y bueno, lo que hemos comentado antes, llegó Katzenberg. Y se trajo a Peter Snyder para presidir el Walt Disney Feature Animation, y fue un poco lo que cambió las tornas de lo que estaba pasando, porque había también muy baja moral, no se confiaba nada en los animadores, y empezaron a dar un poquito más de confianza, empezaron a hacer cursos así para reciclar un poco a las técnicas y demás, porque en aquel momento ya se estaba tonteando con el tema de la animación por ordenador. Y bueno, pues pusieron en marcha varios proyectos. Y uno de ellos, el primero de que vamos a hablar, es La Sirenita. La Sirenita, película que se estrenó en 1989, que fue, sin duda, es la que encabeza el resurgir de Disney, el llamado renacimiento, que duró toda la época de los 90 oficialmente, desde La Sirenita hasta Tarzán, que es del 99. Y bueno, yo creo que podemos, si quieres, hablar de La Sirenita, porque yo tengo muchas ganas de saber qué piensas tú, que no las no, que no, la has visto con ojos de adulto directamente, no con ojos de niña de 11 años como yo. Hombre, ya sabes que no tengo ningún prejuicio contra la animación, que siempre que veo animación la comento por aquí y demás. No tengo especialmente ningún tipo de animadversión hacia Disney, como ya demostré en su momento con el anterior especial. Y ver este tipo de películas por primera vez es toda una experiencia, ¿no? La Sirenita, pues, está basada en ese cuento de Hans Christian Andersen. Y llevaban en producción o intentos de producción muchísimo tiempo. Y en este momento, pues, la llevaron a buen término. Un poco a rebufo del éxito que habían tenido con Splash, si no recuerdo mal, que había sido todo un bombazo, que también fue parte de cómo salvó a Disney a nivel económico, y que cuenta como una sirenita, una princesa sirena de 16 años, resulta que conoce ahí a un príncipe que está a punto de ahogarse en el mar y dice, ¡ay! He encontrado ahí el amor, en un amor a primera vista de estos tan bonitos y quiere probar qué es eso del amor con un humano y sería la de Dios con la típica bruja malvada del mar que le da su poción extraña a cambio de, pues eso, de transformarla en humana. Y se arma la de Dios porque es uno de los nuevos signos de identidad de las películas de cuentos de hadas y princesas de Disney en esta época, que es la propia princesa arma la de Dios y luego tiene que solucionar la que ha armado. En fin, es una película muy sencilla y que se ve desde el primer momento que reúne todos esos elementos que habíamos comentado en el anterior especial, que se iban viendo en los años 80, de los típicos secundarios graciosetes, el momento canción, el momento a solas del protagonista, de cuando expresa lo que quiere hacer. Todo eso se va condensando en esta película y es la primera vez en la que se ve esa fórmula, la fórmula primordial en la que se basaría todo el Disney posterior de los 90. Es muy divertida la película, eso lo primero, pero funciona muy bien a nivel emocional a través de las canciones, que es otro signo de identidad de esta época de convertir Disney en una especie de mezcla entre el Broadway y el cine de animación clásico de su época, de sus mejores épocas, de tiempos pasados, y de tal forma que hay una especie de sinergia muy interesante a nivel creativo entre lo que aportan las canciones al cine y lo que puede ser la animación a la hora de expresar también visualmente lo que es la música y las canciones que se integran en la película. Y en La Sirenita todo eso está, todo eso se consigue con una historia típica de cuento que funciona tanto a nivel infantil como con un pequeño, un subtexto más adulto que también se verían en otras películas posteriores. A mí me parece una gran película, no me parece de las mejores de esta época del Renacimiento, pero está clarísimo que tiene todos los cimientos, todos los fundamentos que harían después mucho más grandes a películas como La Bella y la Bestia o El Rey León. Realmente es una gran película puente, pero no deja de ser una película puente. Y eso se nota sobre todo vista desde el punto de vista adulto de ahora, que tiene mucho, argumentalmente, tiene mucho todavía del rollo cuento de hada del cine de los 50 de Disney. Pero por lo menos, o sea, lo que se nota un poco es el pozo y sobre todo eso que establece esa estructura básica que luego seguirán el resto de películas de forma, yo creo, más satisfactoria, pero y sobre todo que tú lo has empezado a comentar, el tema del musical y eso hay que mencionar aquí porque lo merece todas las menciones del planeta a Alan Menken. Porque realmente fueron Alan Menken y Howard Ashman, que habían trabajado juntos en una obra de teatro, vamos, un musical de Off-Broadway que lo petó en Nueva York y que se llama, bueno, la pequeña tienda de los horrores, y les contrataron para La Sirenita. Y se nota mucho, ya no solo porque tengan estilo Broadway musical, los números de la película, sino porque realmente los temas musicales jamás paran el ritmo de la película. Que es algo que se nota mucho luego cuando ves en las películas de Disney más adelante, que quieren hacer esta estructura, pero con canciones muchísimo peores. Canciones que paran completamente el ritmo y que están metidas con calzador. Y en este caso, no, en este caso, no solo no paran la película, sino que son auténticos puntos de giro. Y soliloquios y monólogos convertidos en canción. Bueno, es que es lo que es un soliloquio, pero eso. Que realmente están contando, te están dando muchísima información sobre la historia. Y eso fue realmente lo que revitalizó el cine de Disney y lo que se convirtió un poco en la seña de identidad que luego querrían copiar todos los demás cuando quisieron empezar a subirse al carro, cuando se dieron cuenta que Disney se estaba forrando con las películas de animación. ¿Quién lo hubiera pensado en Que los 70? exactamente, que de repente dejaron de hacer películas de animación y fue a mediados de los 90 cuando entre Disney y después de tantos éxitos, Pixar y demás, todo el mundo se quiso subir al carro. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, salvo que, bueno, a mí, obviamente, esta vez que la he visto ya tantos años después, no la he. Le he encontrado todos esos aspectos clásicos de las historias que se alejan mucho de mi visión de Adriel juega a ser sirenita en la piscina, pero el encanto está ahí, no, Sebastián no deja de ser el sidekick por excelencia de Disney, que luego básicamente le puedes poner otros nombres en las diferentes películas, pero ya viene a ser lo mismo. Y en fin. No, y además ya se empieza a notar, bueno, tiene la calidad de la animación con respecto a lo que venía haciendo Disney en los 80. Es convertir absolutamente, está en otro nivel. Bueno, se dedicaron el tema del que tuviesen que animar el estar bajo el agua y demás, todas esas burbujas y esto les llevó muchísimo tiempo, pero imagínate con animación tradicional, aunque ya experimentaron con algunas secuencias el tema de CGI y tal, pero en Bueno, fin. esta fue la última película que hicieron hecha a mano Con las de dos, animación sí. tradicional. Y hay una escena que es la del barco, y creo que hay alguna más, pero El no recuerdo final, cuál. el final. Sí, pues que están utilizando el nuevo sistema que desarrollaron junto a Pixar, CAPS, que es el sistema este de dibujo por ordenador de animación tradicional. Es decir, que utilizan ahora el ordenador para todas estas cosas que antes se utilizaban efectos ópticos o trucos con cámaras y tal para pasar los dibujos y la animación a las celdas de las películas, ¿no? Y esa parte del barco está hecha imprimiendo la animación 3D que se genera a través de los ordenadores. Es decir, era un momento de transición total a nivel artístico y técnico en el mundo de la animación. Sí, es que la verdad, La Sirenita y bueno, a principios de los 90 fue bastante catártico en cuanto a todo. Como curiosidad, curioso que parte de tu mundo, Part of Your World, la canción esta que canta Ariel cuando dice que quiere convertirse en humana, aparte de sentar completamente la base esta de la canción Deseo de Disney, que tendrán a partir de ese momento absolutamente todos los protagonistas. Aunque no pinte nada la canción, van a cantar lo que desean, que siempre es ser parte de otro mundo, generalmente. La iban a quitar, porque cuando hicieron los screenings, que bueno, entonces se hacían screenings de la película en estadios muy iniciales, cuando apenas ni siquiera estaban coloreados, animaban un poco los dibujos en blanco y negro y se los proyectaban a familias enteras. Y la respuesta a ese número fue terrible y Katzenberg la quería quitar, un poco en la línea de lo que pasó en su momento con Samuel Beckett de Rainbow en El Mago de Oz, que es como que también es similar luego el hueco en la historia que se ha hecho la canción de La Sirenita. Pero sí, de hecho es la canción, yo diría, más emblemática de Disney desde el Wish Upon a Star. Sí, desde luego, sí, sí, sí. Sí, porque además Wish Upon a Star se convertiría en la canción que suena en los créditos siempre del logo de Disney, y esta, como he dicho, se convertiría en la canción que cantan todos los protagonistas. Que bueno, decir que esto es, la canción precisamente fue Bajo el mar la que se llevó el Oscar a Mejor Canción. También se llevó el Oscar a Mejor Música, cosa que pasa ya con absolutamente todas las siguientes películas de Disney y Alan Menken. Genio total. y nada, iba a contar qué cosas que habían cambiado con el original, como eso de que en el original Ariel sentía cuchillas cada vez que pisaba, como era uno de sus precios a pagar por tener piernas y demás, pero vamos a quedarnos con lo bonito mejor. No que destruyas luego me dicen el sueño de Disney, por favor. Sí, sí, luego hay algunos que me dicen que lo que más recuerdan de la parte primera es todas las versiones reales de los cuentos de hadas. Así que Adri destruyendo la magia, sí, de los, sí, cuentos. Sí. No quiero Steal the Thunder a Disney. Así que yo creo que podemos pasar a la siguiente película. Oh, me encanta. Los rescatadores en Cangurolandia. ¿Cómo? Rescatadores en Cangurolandia. Sí, The Rescuers Down Under. The Rescuers Down Under. Que se estrenó en el 90, que es la primera película que se animó completamente, absolutamente de arriba abajo por el sistema este CAPS que comentaba antes Ramón. Y bueno, pues es la segunda parte. De hecho, es también la primera secuela de Disney en formar parte del canon este de los clásicos. De hecho, ahora creo que solo hay tres, solo son Fantasía, Winnie the Pooh y Los Rescatadores en Cangurolandia, las tres películas que forman parte del canon siendo secuelas. Y venga, ¿de qué va Los Rescatadores en Cangurolandia con ese fantastiquísimo opening que tiene? Bueno, pues tenemos a un niño que está en Australia, como no, que era Cody, y le secuestran porque hay por ahí un malvado cazador que quiere hacerse con ¿cómo era? ¿Era un águila? Era un águila, ¿no? Gigante. Entonces la sociedad de rescate pues va a que al rescate de este chaval, y envía a nuestros amigos que conocemos de la anterior película, que es Bianca y Bernard, los dos ratones tan majos, y vuelta de nuevo a viajar en un albatros como avión, que es muy gracioso. Y bueno, van al rescate y a luchar ahí contra el malvado de turno y hacer todo tipo de cosillas, porque es una película muy de aventuras y muy de peripecias y de lo que les pasan a ellos, lo que le pasa al niño y tal. No tiene realmente mucha trama más de vamos a rescatarle y a ver qué pasa de mientras. Esto es así. Lo que sí tiene es, primero, que evidentemente es la primera película que está hecha con el sistema este de dibujo digital, y una de las ventajas que tiene este sistema es que se pueden integrar escenas en 3D dentro de películas en 2D. Y claro, esta película, para mí, aprovecha muy bien, sin apenas tener experiencia con este tipo de cosas, esta integración y esta forma nueva de poder dirigir películas de animación. Tiene, como dices, la escena, la secuencia inicial o la parte en la que ellos están volando con el albatros, que es realmente espectacular y que no tiene nada que envidiar algunas secuencias de películas CGI hechas hoy en día. Sí, totalmente. Pero a mí realmente, a ver, está bien Los Rescatadores en Cangurolandia y tal. A mí, tengo que decirlo, me gusta bastante más que la primera. Esta me parece mucho más divertida, mucho más emocionante y mucho mejor hecha en general. A mí me parece que tiene partes un poco what the fuck. Como toda la parte del doctor, que es como... ¡Es genial! ¿Qué película estoy viendo? ¿Estoy viendo una película para niños o estoy viendo Frankenstein? Pero al final, para mi gusto, es un poco circo en cuanto a guión se refiere, pero sí que es cierto que también es verdad que cuando empieza tiene el arranque este, que ya no lo digo por el inicio del todo, con el traveling zoom que hay por todo el campo, sino todo el inicio con el niño que se pone sus cosas de irse a la aventura y escala y salva al águila y está a punto de caerse, se le cae el momento de la lágrima, era como, madre mía, voy a llorar y solo llevo 5 minutos de película. Es como, es espectacular, parece que vas a entrar en algo súper épico y luego es una historia de aventurillas bastante tal. También es cierto que no sé qué esperaba yo de los rescatadores en Kangurolandia, pero en fin, yo no la había visto Y bueno, dentro de lo que cabe, dentro de las películas que hemos visto después, desde luego estrenan Los Rescatadores en mediados de los 2000 y se convierte en un éxito de crítica. Lo petan. No, no, sí, a mí me parece una película que es muy un entretenimiento muy digno y que tiene cosas que están muy bien. Luego, evidentemente, pues lo que has dicho, es muy floja y es muy de vamos a ver qué podemos meter aquí para que pasen cosas en pantalla y a los niños les guste, ¿no? Es de ese rollo, cuando ves el proceso creativo en el documental este de Waking Sleeping Beauty, de ahora quiero que pase esto y salte por aquí, no sé qué, entiendes muy, muy bien cómo, de dónde parten las ideas para determinadas secuencias en películas como esta, de que simplemente quieren añadir cuanto más efecto cinemático a cada plano, mejor. Y esta es una de esas películas que va por ese camino de que pasen muchas cosas, que sean muy locas y que vayan encadenando secuencias de aventuras, de acción, en los que los personajes tengan peligros y tengan que hacer frente a ellos y ya está, sin más pretensión que esa. Y nada, bueno, lo hemos comentado con la Sirenita, pero fue bien comercialmente, como todos sabréis. En este caso no fue mal, lo que pasa es que, bueno, se estrenó a la vez que lo diré, el Solo en Casa. Y eso como que es capaz de eclipsar a cualquiera, teniendo en cuenta que creo que fue la película más taquillera de aquel año. Pero bueno, el caso es que por culpa de esto, Jeffrey Katzenberg decidió dejar de publicitar la película y obviamente no le hizo ningún favor. Así que al final está bastante olvidada. Yo creo que es que no mucha gente la ha visto, porque Disney pasó totalmente de ella muy pronto. Sí, Pero es que bueno. son personajes que yo creo que cuando ves la película te parece que está bien y simpático y tal, pero luego no es emblemático al lado de otras, de tantas otras películas que han hecho Disney después y antes. Pasa también como en la película de el gran detective, de Basil, el gran superdetective y tal, el ratón Tú puedes, de tú Baker puedes. Street, que es una película que está bien. Que es muy digna, pero luego no te deja el mismo pozo que otras películas que son mucho más sólidas en todos los aspectos. Pues hablando de películas sólidas, vamos a pasar a una de las joyas de la corona, que es The Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, que se estrenó en noviembre del 91. Como veis, lo de noviembre es bastante habitual, ya que Disney, salvo alguna excepción, siempre estrena sus películas el Día de Acción de Gracias, o cerca, o en verano, a principios de verano generalmente. Vamos, que la podían estrenar en cualquier época del año, en realidad. Y bueno, tenemos eso, La Bella y la Bestia, que es un proyecto que llevaba mucho tiempo en Disney, llevaba décadas de hecho, al igual que La Sirenita, pero nunca acababan de arrancarlo. Y está basado en, pues lo diré, en un cuento de hadas francés, La Bella y la Bestia, bastante conocido, adaptado e inspirado en él. Y bueno, al principio el proyecto se arrancó como no musical. Lo que pasa es que después del exitazo de La Sirenita, Jeffrey Katzenberg enseguida dijo que no, que esto tenía que ser un musical, tenían que seguir un poco la línea de lo que había conseguido La Sirenita y bueno, pues cambiaron el proyecto, cambiaron de directores. Al principio se lo ofrecieron, por cierto, a Richard Williams, que es el que había estado haciendo la parte de animación de Roger Rabbit. Y a lo mejor lo conocéis por ser el director que tardó añísimos en hacer una película de animación que al final acabó estrenada malamente, la del Ladrón de Bagdad, que os hablé cuando hice el especial de Sitges, porque hay un documental que se llama Persistence on Fiction, que te habla muy bien de esa película, pero bueno, lo comentaremos después con respecto a Aladdin, que es bastante más adecuado para ese momento. Pasemos a La Bella y la Bestia, para la que otra vez Alan Menken y Howard Ashman trabajaron juntos en la parte musical de la película, de nuevo muy en el estilo Broadway que habían elegido para La Sirenita. Y nada, yo te voy a dejar que hables a ti, porque para ti fue todo un descubrimiento, fue una sorpresa cuando la viste en el cine, en el fenómeno. Sí, ya lo comenté por aquí. Fue la primera vez que la veía y la vi con esa conversión en 3D que me pareció, tengo que decirlo, otra vez fabulosa. Como transforman las capas y la profundidad de los elementos en pantalla con un efecto que me parece muy interesante para este tipo de películas de animación tradicional 2D. Y bueno, la historia es muy conocida. Este año yo he visto tres películas relacionadas con La Bella y la Bestia. No quiero ver más historias de La Bella y la Y Bestia, por pronto favor. una serie en Telecinco, gracias. Y lo dicho, la animación está muy bien. El personaje de la princesa, de Bella, me parece muy moderno para la época. Una mujer que quiere que la valoren por su inteligencia y que lee mucho y que está Eso te iba a harta de decir, la leer. primera que Es muy lee. curioso eso. Y que lo que más le atrae del sitio donde vive Bestia es su biblioteca. O sea, evidentemente, porque por su aspecto no iba a ser, ¿eh? En fin. No, la película es muy divertida, tiene ciertos elementos adultos y un trasfondo mucho más adulto de lo que podría esperarse de una película como esta. Como ya dije en su momento, me sorprendió en ese aspecto, no me lo esperaba para nada. Y claro, ahora conociendo el tema de lo que ocurrió al letrista de las canciones, Ah, Howard Ashman, que murió de SIDA por aquella época antes de que se estrenase la película, hay secuencias de la película que me hacen pensar mucho hasta qué punto esas secuencias no estaban hechas como homenaje a este hombre, porque todo el rollo de la rosa que se va marchitando según pasa el tiempo, ahora lo pienso y me parece súper desgarrador, conociendo la historia de Ashman, aunque no tenga nada que Hombre, ver, homenaje pero a sí mismo en todo caso, porque se murió después, de hacerla. Se murió durante Aladdin, pero en las de La Bella y la Bestia las hizo todas. Se murió, de hecho, muy pocos meses antes de que se estrenara la película, y fue cuando hicieron el primer pase, que triunfó muchísimo, cuando fueron al hospital esta gente a despedirse. Que es como cuando lo vi en el documental, era como, ¡ay, madre mía! Es que está dedicado a su memoria. Sí. Y bueno, lo que decías, me parece una grandísima película que funciona muy bien desde el primer momento. Todos los personajes están muy bien medidos hasta qué punto puede haber esos momentos de cómicos que no avancen en la trama. Los momentos musicales son potentísimos. Yo vi luego la versión esta que tiene una secuencia añadida, un número musical añadido, que es esta de todos los personajes que quieren volver a ser humanos y demás, que no recuerdo el título exacto de la canción, que bueno, quizá no es tan emblemática y demás como el resto, pero que también funciona muy bien. Y bueno, la secuencia del baile Sí. a nivel visual es espectacular. Sí, de hecho, bueno, la película está hecha con caps y demás, pero esa es una de estas secuencias también muy memorables dentro de lo que es la historia esta del CGI, porque si te fijas, está en 3D. Es como, es la única secuencia de la película que está en 3D, y hicieron una especie de cabezas calientes simuladas que se movían por todo el espacio este donde bailan y demás, y la verdad es que visualmente es Es que espectacular. da la sensación de estar dirigida hoy en día esa secuencia. Total, y pensando, sí, como y está mejor dirigida aprovechando el espacio en 3D que muchas de las películas que se rodan en 3D actualmente. Y luego, a ver, totalmente de acuerdo con lo que has dicho de la peli, no tengo mucho que añadir. A mí es el pozo adulto que tiene, el personaje femenino innovador, que no tiene nada que ver Bella con Ariel. De hecho, el punto este, bueno, el punto del príncipe sigue siendo bastante Disney clásico, pero sobre todo aquí hasta que no se transforma no le he dado un beso. Pero no, lo que quería decir es que se nota mucho que cambiaron la forma de producir las películas aquí, porque hasta ese momento, para el que no lo sepa, la forma de escribir las películas de animación era básicamente a través de storyboards directamente. Por eso todas las películas de animación hasta el momento tienen 500 trillones de personas acreditadas como guionistas, porque al final la historia se hace a retazos, van quitando secuencias, o crean incluso secuencias que en un storyboard inicial por sí misma funcionan, pero luego las intentan meter en la película y no funcionan. De hecho, aquí. Y también tiene mucho que ver la forma en la que producían las películas, que eran prácticamente muy serial en ese aspecto. O sea, sí, serial. En el sentido de que eran un grupo reducido de artistas que iban creando películas en distintas fases de producción. Y a partir de este momento es cuando se diversifica la producción en los estudios de animación y empiezan a tener varios proyectos a la vez. Sí, bueno, y que. Y no puedes mantener eso con storyboards, es imposible, es una locura. Y aquí, bueno, aquí esto cambiará más adelante, pero aquí todavía tenían el sistema este de producción basado en lo que diga el productor ejecutivo. Pero lo que iba a decir es que La Bella y la Bestia es la primera película de Disney en tener un guión, en la que alguien se sentó escribió un guión y a partir del guión se empezaron a hacer los storyboards y luego es cierto que hubo cambios y, por ejemplo, el número este de que Festín, Björk, esta camesta, cambió considerablemente el sentido en la película. Y luego hicieron cambios, pero empezaron sobre un guión y sentarse a hacer un guión para construir toda esa un poco pozo emocional que tiene la película y que te está contando algo un poquito más allá y demás, se nota. No sé, se tenía que notar, vaya, lo de tener un guión. Y no sé, yo creo que es, no sé si se nos olvida algo que comentar de esta peli. Aparte de que fue un taquillazo, obviamente. Bueno, otra cosa que fue otro récord de La Bella y la Bestia fue que fue la primera película de animación nominada en la categoría de los Oscar a mejor película. Y que ganó el Globo de Oro a mejor película o música, sí, musical o comedia de este. Y fue la primera en tener tres canciones nominadas. Luego solo pasaría otra vez con El Rey León, creo. Y después de Encantada, cambiaron las reglas de los Oscar. Qué raro, los Oscars cambiando las reglas para por Para temas ajustarse a relacionados Disney. con Disney. Sí, Ya, nunca ha pasado, sí, ya ¿verdad? lo comentaremos luego. Pero bueno, recibió varias nominaciones también a sonido y demás, bueno, banda sonora y tal. Pero sobre todo destaca esto, el mejor película. Que luego le ha costado mucho volver a destacar en ese sentido. Y hablaremos también del Oscar a mejor película animada cuando llegue el momento. Ay, Disney, pobrecita, si es que se merece todo lo malo que le pase. Y no sé, yo creo que podemos pasar de La Bella y la Bestia, con todo el amor del mundo, que ha sonado fatal. Y bueno, el éxito de La Bella y la Bestia y de La Sirenita, como decíamos, estableció muy bien las plantillas de lo que estaba por venir, en plan comedias musicales, estilo Broadway, con las canciones así, Y actores famosos. soliloquios. No, actores famosos llegaría después, con Aladdin, pero sí Claro, también. ahora, por eso te iba a decir. Ah, bueno, vale, es que todavía no hemos llegado, todavía no hemos llegado. Pero bueno, sí, esto llegó, llegaron Aladdin y El Rey León, que se convirtieron en su momento, en el 92 y 94 respectivamente, en las películas más taquilleras de sus años. Y bueno, no solo las películas más taquilleras de sus años, sino las películas de animación más taquilleras hasta el momento, primero Aladdin y luego El Rey León. Y bueno, gracias a esto consiguieron dinero y pudieron traer más animadores y hacerles un edificio y sacarles de los barracones. Que dicen, menos mal, después de todo el dinero que has estado. Y hasta eso fue algo malo para la compañía, lo de hacer el edificio nuevo para los animadores. Sí, es que bueno. Y nada, y luego empezaron a diversificar departamentos, empezaron a coproducir algunas. Hicieron, por ejemplo, el Pesadilla antes de Navidad con Tim Burton en el 93. Bueno, con Tim Burton, producida con Tim Burton, que siempre pasa igual. Y bueno, que momento de gloria, momento de felicidad para Disney, en el marco en el que se encuentra nuestra siguiente película y probablemente mi película favorita. No, es que no voy a decir esto porque siempre lo digo. Lo vas a decir 10 veces. Lo voy a decir 10 veces exactamente, que es Aladdin, estrenada en noviembre de 1992, dirigida por dos grandes que ya hablaremos después de los directores de Disney, pero a mí Ron Clements y John Musker me confunden. Me confunden porque no sé su rollo, pero bueno. De nuevo otra vez con Howard Ashman y Alan Menken, como ha dicho antes Ramón, Howard Ashman murió de sida justo antes de que se estrenase La Bella y la Bestia, para entonces. Había escrito varias canciones de Aladdin, de las cuales solo se utilizaron tres, y él fue quien puso el proyecto en marcha, el proyecto era suyo, y bueno, pues nada, luego ya Katzenberg lo asignó a quien tocara, y nada, pues tenemos aquí esta adaptación de Las Mil y Una Noches, ¿verdad, Ramón? Una adaptación que, bueno, tienes ahí lo típico, al malvado Jafar que quiere hacerse con todo el poder del universo mundial, estando ahí bajo las órdenes del sultán, y tiene a su hija, que es muy bonita, y que se encuentra con nuestro amigo Aladdin, que, vaya por Dios, se encuentra con el gran genio Robin Williams. Que volver a verlo después de la muerte de Robin Williams es toda una experiencia porque, claro, la personalidad de Robin Williams está completamente proyectada en el personaje de animación del genio y es muy curioso verle porque es como si estuvieras viéndola a él, pero como en otra personificación. Y bueno, es una película con mucho elemento musical muy bien integrado, con canciones muy míticas, con secundarios geniales. No sé, es que Esta película es la única que vi en esa época en el cine y tenía un grandísimo recuerdo al volver a verla. Entiendo por qué tenía ese recuerdo, porque es que funciona todo muy bien. Todos los personajes conectas con ellos, incluso el malo, porque es un malo mítico, es un malo de opereta, pero un malo que conectas muy bien con sus intenciones. Y la historia es súper clásica, pero es que al funcionar tan bien está todo contado con ese humor y con esas secuencias animadas tan espectaculares, sobre todo cuando se desencadenan los poderes inmensos del genio y del propio Jafar, vamos, te dejan boquiabierto. A ver, es que empezando por el arranque de la película, es que lo miré en el minuto 12. Ya está todo presentado, el mal, el protagonista, sus deseos, todos, porque que además todo el mundo tiene motivaciones muy claras y es muy fácil conectar enseguida con Aladdin, es muy fácil conectar enseguida con Jasmine. Estás completamente a tope con la película muy desde el principio. Y si todavía no tal, de repente llega el absoluto clímax, que es cuando están en la cueva de la lámpara. Y tienes ese pedazo de secuencia de acción y de repente aparece el genio a la media hora de película y se come por completo la historia y cada secuencia que protagoniza, en parte por lo que comentabas de Robin Williams, que se hace completamente con el personaje. Y luego esto, que es un viaje del héroe muy básico, pero que funciona muy bien, muy divertido, con conflictos muy adultos, con cantidad de guiños. Guiños históricos, guiños para adultos, así, no sé, el uso milimétrico que tienen del genio como alivio cómico, no como, por ejemplo, luego pasaría en Pocahontas, que quiero decir que aquí Disney está en el máximo, en el momento en el que todos los elementos que la caracterizan están en perfecta sintonía. Porque luego, viendo cada vez más películas, te das cuenta de que viéndolo en Aladdin parece fácil, pero no. Hacer un sidekick bien no es fácil. Hombre, el loro de Jafar es magnífico. Y Abu, el mono de Aladín, es también genial. Quiero decir, están ahí siempre Y como en no segundo estorban. plano. Que evidentemente eso es lo bueno que tienen y lo que mejor representa lo bien hecha que está. Que esos personajes están ahí siempre, pero para los momentos puntuales y para lo que hace falta. Para resaltar determinados momentos, para hacer determinada gracieta, pero nunca tomando de excesivo protagonismo y desequilibrando la historia, lo que están contando, cosa que pasaría luego infinitas veces. Y que luego volverían a arreglar con el tiempo, también hay que decirlo. Yo creo que quizá podríamos aprovechar a Aladdin para hacer un pequeño paréntesis y hacer no un minuto porque estamos en un podcast, pero hacer un segundo de silencio que vale por infinito por Robin Williams. Porque, bueno, personalmente me sentó fatal. ¿Para qué mentir? Generalmente este tipo de fallecimientos, pues bueno, hay figuras que te pueden afectar más o menos o tal, pero realmente Robin Williams forma parte literalmente de mi infancia. Y como decía antes Ramón, era un actor que inyectaba su energía. Y su elocuencia y su gracia y su comicidad en todos los personajes que interpretaba y hacía mejor siempre a las películas en las que estaba y hijo, qué lástima, la verdad, es que di Es algo. una pérdida bastante grande a nivel emocional de cualquiera que sea aficionado al cine y haya visto sus películas, porque es el típico actor que conecta instantáneamente con el espectador. Tiene esa habilidad, tiene esa energía especial y, por ejemplo, en el Club de los Poetas Muertos, que es uno de sus grandes papeles reconocibles de él, tú ves su personaje. Y es un personaje, pero en el fondo sabes que ese personaje está aprovechando todos los recursos cómicos que él tiene y los dramáticos también, pero sobre todo los cómicos que son los que más destacan de él. Y aquí en Aladdin pasaba exactamente lo mismo. Cogían esa fuerza y esa capacidad de poner voces, de cambiar de forma de hablar, de poner acentos, de hablar de distinta manera, de distintos tonos e intenciones con la voz, todo eso lo integraban en su personaje y demuestra muy bien eso, la capacidad que tiene para traspasar la pantalla incluso siendo un puñetero personaje animado. Pues sí, y en fin, Aladdin ganó de nuevo mejor música y mejor canción en este caso por A Whole New World, la canción de Amorcito, aunque perfectamente se lo podía haber llevado por la canción del genio. Y bueno, lo que comentaba antes, bueno, es que ya casi lo he dicho, el tema de Richard Williams y el de Thief on the Cobbler, el ladrón de Bagdad, se ha acusado bastante de Aladdin de ser una copia de aquello, porque si se Pero ven eso la... es constante en toda la filmografía de Disney, ¿eh? Lo de acusar de copias y de plagios. Es alucinante. A ver, es una cosa que yo en cierto modo entiendo, por ejemplo, en el caso este, en el caso de Aladdin, se entiende porque es un proyecto que Richard Williams tardó, estuvo años haciendo y que nunca acababa porque era demasiado perfeccionista y siempre quería añadir cosas, se le fue completamente el presupuesto, cambió constantemente de productora porque todos decían, todos pasaban de él, muchos animadores se fueron porque no aguantaban más y muchos de esos animadores luego acabaron en Aladdin. Entonces, vamos, acabaron en Disney. Y esta es una película que tardó muchos años luego en editarse. Entonces, la influencia está ahí. Sí, cuando ves imágenes de la película de Williams, se notan similitudes hasta en los diseños. Pero hay que tener en cuenta que las películas de animación se tardan muchos años en hacer y la gente va y viene, la gente se influencia. Yo no creo que, vamos, obviamente no es casualidad que en cine de animación de los últimos, vamos, a partir del siglo XXI. Constantemente vayan parejas. De repente es el momento de los pingüinos, de repente es el momento de las hormigas, de repente es el momento de... ¿sabes? Se nota porque los animadores van y vienen, los proyectos se plantean, a lo mejor, por ejemplo, luego lo hablaremos, pero el Planeta del Tesoro se planteó, lo plantearon los directores antes de que la Sirenita, luego estuvo muchos años esperando, quiero decir, ¿y si lo plantean a Casember antes de la Sirenita, estos dos se piran a otra y Casember hace, y luego estos hacen, y al final coinciden a la vez las películas? Es que... Y luego además están las fuentes de las que beben las propias películas, que son Exactamente. fuentes que normalmente son comunes, muchas de ellas. Sí, por eso que a mí en este universo de la animación en el que esto se tarda tanto, se rota tanto y todos suelen ser, hay poquitas historias que sean originales. Hasta el Rey León, esa adaptación de algo inspirado en algo, es completamente comprensible. ¿Qué mejor momento entonces para pasar directamente a la siguiente película que nos toca, que es El Rey León? La película número 32 dentro de la lista de los clásicos de Disney oficiales, estrenada en junio del 94, con una trama muy libremente basada en la tragedia de Hamlet. Inspired by. Inspired by. Como decíamos, Aladdin, o como creo que he dicho, Aladdin marcó tendencia en esto de contratar a actores famosos para doblar a los personajes de Disney, lo cual ya se empieza a ver en El Rey León con gente como Matthew Broderick, Jeremy Irons o James Earl Jones. Y bueno, yo creo que una de las cosas más destacables del Rey León, uno de los datos que más me gusta, es la comparación con Pocahontas, porque los dos proyectos empezaron a la vez en el 91 Hablemos de Pocahontas. y se desarrollaron a la vez. Y en aquel momento, la que se consideraba la prestigiosa de las dos, el proyecto que más gustaba entre los animadores, era Pocahontas. Y era la que pensaba que iba a ser la gran película, la que pensaba que iba a recibir, bueno, las mejores críticas, la que mejor iba a funcionar, como, pues sí, era la mejor consideraba, el proyecto mejor considerado en el estudio. Y casi nadie, vamos, que en El Rey León estaban trabajando muy pocos. Y luego fijaros en lo que se ha convertido la Pocahontas dentro de la historia de Disney, o sea, Cruel es el viento y poco más, y lo que es El Rey León, que es una de las películas más taquilleras de la historia de la animación, la siguen reestrenando, han seguido haciendo amasando cantidades ingentes de dinero y desde luego es una de las mejor consideradas por la crítica, por el público y por todo el mundo en general y por los aliens, si existen. Sí existen. Luego, en sí, como sabemos por Lilo y Stitch, sí existen. A favor de Katzenberg y de la gente de Disney, tengo que decir que sobre el papel, Pocahontas tenía una pinta como súper trascendente y muchísimo más importante que El Rey León. Porque Pocahontas era como, como dice por ahí, ¿no? Era como Romeo y Julieta de Estados Unidos con o sea, del colonialismo Sí. inglés con los indios americanos y no sé qué. Y esto era simplemente, va, una peliculilla de crecimiento de un leoncito que tiene que hacer frente a su destino y ya está, que hemos visto esta historia mil veces, porque es verdad, la hemos visto mil veces este tipo de historia. Pero claro, luego llega el momento en el que hay que hacer la película y contar la historia, y ahí es donde una película brilla completamente, que es El Rey León, y la otra falla miserablemente porque lo que sobre el papel era muy interesante se transforma en algo que ya comentaremos luego, pero que no es nada bueno, al menos bajo mi perspectiva. La historia también se modificó a lo largo del proceso de creación y tal, y Katzenberg se involucró bastante, ya que ningún animador de Disney quería. decidió meter muchos elementos de estas películas de maduración, el hecho de que en inglés se llama coming of age, pues metió también cosas personales y elementos políticos. Bueno, se involucró bastante en el proyecto. Y en el aspecto técnico, no sé si tú lo recuerdas, porque tú no la viste en su momento, pero yo que la vi en el cine, que me encantó, que la seguí con bastante interés, recuerdo perfectamente la insistencia que ponía Disney a la hora de publicitar El Rey León en el tema de la estampida de los antílopes. Porque sí que es verdad que técnicamente es uno de esos momentos, uno de esos hitos dentro de la animación por 3D, porque bueno, pues como que capturaban bien esto de los movimiento impredecible, ¿no? Que tiene una manada de animales y demás, y cuando ves la secuencia, incluso ahora sigue siendo bastante impresionante la estampida. No me extraña que pusieran el foco en eso. Es que lo recuerdo perfectamente que hablaba todo el mundo de la estampida de los antílopes en aquel momento. Sí, eso me recuerda a lo que hicieron con otras películas más clásicas, antiguas. No sé si fue con Bambi o con alguna de esas, que también decían, ¿no?, que habían estado ahí estudiando los movimientos de los animales para que fueran naturales y creíbles y no sé qué. Pero vamos, es normal que pusieran énfasis en eso. Pero yo creo que, a pesar de que tenía menos recursos, la animación del Rey León es potentísima. Y no entraré en la dirección que tiene ya solamente la secuencia inicial ese pedazo de introducción musical que tiene. A ver, historia del cine. De hecho, el ciclo de la vida fue el tráiler, lo que utilizaron de tráiler del Rey León. Porque es que qué mejor forma de presentar la historia, en plan, mira, ha nacido un nuevo rey, y llamar la atención entre la canción, la animación, la dirección, la emotividad que tiene ya, es la idea extra del ciclo de la vida y de todos los animales juntos. Es que te cuentan tantísimo en tan pocos minutos que es impresionante, pero hablemos de la estructura del Rey León, porque es fascinante. Realmente es un guión brillante con momentos trágicos, no, lo siguiente. Bueno, es que tiene el récord para mí de momento trágico de la historia de Disney. Sí, bueno, aparte de, a ver, podemos decir que Mufasa se muere, porque esta es de 1994, ya es hora de que hayáis visto El Rey León. Pero sí, ya no solo la muerte de Mufasa, sino estamos hablando de dos niños, que son Simba y su amiga, que están ahí, ¡ay, va a ser El Rey León! ¡Ah! Toma, cementerio de elefantes. Que estamos hablando, yo tenía 11 años cuando vi esta película, hienas que se lo quieren comer, hienas que se lo quiere, que le quieren matar, y luego le echa la bronca a su padre, que es totalmente despedida, que se olía la legua. Luego la estampida de antílopes, que ya de por sí es bastante, bastante traumática, para que luego llegue la muerte de tal, y ya por acumulación, lo que me parece genial es que es minuto 40 y entran los secundarios de la película, que son Timón y Pumba, en el minuto 40, porque necesita un poco de alivio todo lo que le acaba de pasar al protagonista. Pero es que estos dos también tienen una historia trágica de por sí, porque son dos losers de la vida, uno que nadie le quiere porque huele mal, y el otro, en fin, es como, es todo tan trágico, y a la vez es una comedia, consiguen tener todo ese rollito de comedia, de buen rollo, y contarte de la historia de la maduración de Simba, que le entiendes muy bien, a pesar de que perfecta, o sea, está muy bien construido como adolescente, cuando es adolescente y cuando decide, pues esto, tomar las riendas, a asumir su responsabilidad y demás. Es como, es que lo tiene todo, de nuevo vuelve a ser una combinación perfecta de todos los elementos del mejor Disney. Y tiene una de las mejores elipsis que he visto en estas películas, que es el momento de la Hakuna Matata, sí, cuando hacen que pasen los años y ves cómo crece. En 3 o 4 segundos hacen cómo crece Simba, y me parece brillante esa forma de hacerlo, Porque es difícil manejar los tiempos en una película como esta, en la que se supone que tiene que dar la sensación de que ha pasado mucho tiempo, pero no tienes tiempo para desarrollar todo eso en pantalla. Y lo hace de forma visual con un recurso súper fácil, pero que muchas veces no se usa nada bien en estas películas. Sí, los montajes de paso de tiempo vienen bien, pero por suerte aquí no abusan. Es que, no, lo que pasa sobre todo en otras películas de Disney es que ese tipo de videoclips, elipsis, suelen abusar demasiado de él. Sí, ya hablaremos en los 2000 con este tipo de montaje, sí. Pero bueno, yo creo que... ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, por supuesto, de nuevo está aquí Alan Menken. En este caso, trabajó con Elton John para hacer las canciones. Realmente al principio hablaron con ABBA, Vamos, hubiera sido casi igual, lo mismo. pero como no pudieron, pues al final entró Elton John en la mezcla junto con... no, perdón, me he equivocado. Alan Menken no estaba disponible. Me he equivocado, es Hans Zimmer, el que además es una de mis... bandas sonoras favoritas de Hans Zimmer. Fue Hans Zimmer el que trabajó, el que quería trabajar con ABBA y al final trabajó con Elton John. Y fijaros la confianza que tenía Disney en El Rey León en su momento, que hicieron como 11 screenings antes de terminar la película. Porque es que no, yo creo que no, no les convencía esto. Era como todo demasiado épico, probablemente demasiado trágico para el cine de Yo me Disney, imagino a porque... Katzenberg diciendo, otra vez el caldero negro, no, por favor, otra vez el caldero. Es que si pensáis en las de antes y si pensamos en La Sirenita, en La Bella y la Bestia, en Aladdín, aunque todas tienen todo ese pozo adulto La y un Bella y poco la de Bestia tiene motivaciones, momentos chungos, pero pero no cortos. tanto. Realmente el momento trágico es cuando, bueno, el momento chungo es cuando todo el pueblo se quiere cargar a la bestia. Exacto. Pero es una comedia, bueno, en el caso de La Bella y la Bestia es una comedia romántica, Aladdín es cl más claramente una comedia. Pero digamos que dentro del nivel son más comedia y musical que toda la parte así más dramático, emocional. Y en El Rey León la comedia está bastante por debajo. Lo que pasa es que Timón y Pumba tienen tantísimo carisma que parece que hay más comedia en la película de la que realmente hay. Que por eso también son grandes personajes y han trascendido tanto como han trascendido, porque como el genio son personajes que se comen la película y que hacen muy bien su papel, pero yo entiendo a la gente de Disney en plan, este dramón que nos hemos montado aquí, a los niños van a salir llorando del cine. Que bueno, una cosa que quería comentar cuando La Sirenita y se me ha olvidado es que durante estos años había una polémica recurrente en Disney y era que la gente estaba convencida, había una conspiranoia de que había imágenes eróticas subliminales en las películas de Disney. Mentes enfermas. La primera se supone que aparece en La Sirenita en el diseño del castillo de Tritón, vamos, del rey Tritón este, del padre de Ariel. Que se supone que hay una de las torres que parece un pene. Pene. Cosa que yo no he visto. Luego es cierto que cuando se va a casa, cuando hay la boda en el barco, el sacerdote parece que está empalmado, pero realmente, si te fijas bien, que me fijé, lo que pasa es que tiene las rodillas dobladas, está con las rodillas Claro, te dobladas. fijaste por eso, Es sí. cierto, a ver, yo que tenía que comprobar esto, era cosa empírica. Y en El Rey León también hay una. También hay el momento supuestamente cuando Simba ya es mayor y hablan de lo de las estrellas y demás, y se tira así y salen como hojas que luego le llegan a Rafiki. Pues esas hojas se supone que deletrean sex. Claro. Los animadores dicen que no, que lo que deletrean es SFX, que son las siglas de los efectos especiales, pero la gente lee sex porque la gente siempre está pensando en el sexo. Pero realmente. Esta polémica, había otra polémica también porque parecía sospechosamente algunas cosas a un anime de los 60, pero mi polémica favorita del Rey León es cuando un investigador, había un grupo así de zoólogos que estaban cabreadísimos y denunciaron a Disney por difamación de carácter por las hienas. Es una injusticia la imagen que se está dando de las hienas. Y que totalmente. En fin, la gente es muy divertida, es demasiado divertida para ser cierto. En fin, no sé qué. Ah, por cierto, la que se llevó el Oscar, que fue la de Can You Feel the Love Tonight, la canción del amor, esta. Le horrorizó a Elton John cuando la vio en la película cantada por Timón y Pumba. Era como, me habéis destrozado mi canción de amor. Pero bueno. Una cosa que sí me gustaría decir es que el hecho de utilizar a alguien tan específico como Elton John, con un estilo tan propio y personal, le da precisamente una personalidad muy clara a la película, que no tiene nada que ver con ninguna otra que hayas visto anteriormente de Disney. O sea, es un cambio radical de utilizar canciones más de Broadway que tienen un estilo como, no diría genérico, pero muy conocido, muy que ya te suena, a Elton John, que es un tío con un estilo muy pop moderno, propio, que le reconoces inmediatamente en lo que estás escuchando, no tiene nada que ver. Luego se vería más adelante con Phil Collins, por ejemplo, en Tarzán, o la que no salió nunca de Sting con Ay, Emperadores y sus locuras. luego hablaremos de eso. Que bueno, a raíz de esto, que lo hemos dejado caer antes, como decía, es una de las pocas veces que una película ha estado nominada con tres canciones en el mismo año. En este caso estaba en el ciclo de la vida, Hakuna Matata y la del amor. Y en los Oscar, hasta los 80, había una categoría de música original y adaptada, y luego estaba, bueno, luego lo cambiaron a una sola categoría. Pero claro, después de que Disney llegase en los 90 y se llevase La Sirenita, Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia, empezase a ganar sistemáticamente o sea, las categorías musicales, en el 95 las separaron en drama y musical o comedia, con Pocahontas. Y entonces dejaron de ganar. incluso con las dos categorías, o sea, incluso con las dos categorías separadas. Disney dejó de ganar en la categoría de musical y comedia y en fin. Y en los 90, eso, Disney ganó cinco veces, luego ganó el Príncipe de Egipto, que era Schwartz, que era es otro de los que ha trabajado también en Disney alguna vez, pero ganó por, sí, el Príncipe de Egipto, ya lo he dicho. Y el resto siempre tenía nominada, pero vamos, que al final, a principios de los 2000, volvieron a poner las categorías como estaban. Que era como, a ver, Disney, aclárate, o ganas o no ganas, pero bueno. Ya verás, bueno, y la categoría de mejor película de De animación siempre animación. se ha dicho, bueno, aparte que estaba Es hecha muy de para coña. Disney, Sí. es algo que mucha gente dice, a ver qué pasa, ¿por qué está separada las películas de animación de las películas normales de acción real a estas alturas? Si no separas en otras cosas, en otros géneros, sobre Exacto. todo eso reconociendo que el cine de animación es cine, amigos. No es una cosa diferente al cine, sigue siendo cine. Pero bueno, eso es otro tema De que hecho, podríamos hablar sí. largo y tendido. Algo entendido. No, sí, ahí conspiranoia también con respecto a eso, de que se inventaron esa categoría para no tener que nominarlas. Realmente fue cuando, o sea, desde que accedieron a poner la categoría de animación en 2002, luego no entró una película en la categoría de mejor película hasta que se abrieron las números nominadas a 10, porque ahí sí que había ya un poco más de hueco, pero sí. Es una lástima lo desconsiderado que está el cine de animación en cuanto a este tipo de cosas. Pero bueno, estamos en mediados de los 90, acabamos de estrenar El Rey León, tenemos a punto de estrenar Pocahontas. Digamos, ya he dicho antes que la llamada era del renacimiento de Disney, la Renaissance de Disney se considera desde el 89 con La Sirenita hasta el 99 con Tarzán. Pero realmente a partir de aquí, a partir del 95, pasaron muchas cosas y ajenas a Disney y otras no ajenas a Disney, que hacen que, a pesar de que las películas son notablemente mejores de las que vendrán en la década posterior, sí que empiezan a ir un poquito a la baja en cuanto a calidad y a la baja notable en cuanto a recaudación y demás que consiguen las películas. Recuerdo de nuevo que el Rey León batió todos los récords del mundo y de aquí para abajo. Y hay que decir que lo que pasa esencialmente es que las fuerzas directivas que se habían metido en Disney desde el 84 habían tenido siempre unas grandes fricciones, a pesar de que siempre habían logrado salir adelante con la ayuda de Sí. Frank Welles, pero esas Ay, fricciones pobre seguían mío. existiendo ahí y llegó el punto de que Katzenberg se le hincharon las narices y el día siguiente de que se estrenó El Rey León. Dimitió. A ver, lo que pasó es que hubo ahí un problema porque realmente Eisner y el otro y el Roy Disney y tal, estaban cabreados porque Katzenberg estaba constantemente echándose todas las flores de la época dorada que estaba teniendo Disney en ese momento. Era todo gracias a él. Entonces, como que tanto, en fin, ya sabemos que estas cosas hay mucho ego y son las cosas que pasan. Sí, Por cierto. cosas muy típicas de este tipo de ejecutivos en compañías, sobre todo Disney, que había perdido toda su relevancia, la había vuelto a ganar con lo que era su principal sello de identidad, que era la animación, y todos querían apuntarse tanto. Exacto. Y bueno, yo creo que aquí es relevante, antes de que pasemos a Pocahontas, contar varias cosas. Primero, el 95 fue el año en el que empezaron a producir Disney las famosas secuelas directas a vídeo. La primera fue El retorno de Jafar, que fue en el 94, y como sabéis, es la secuela de Aladdin, que luego han hecho millones, igual que del Rey León y de muchas. Realmente hacían de todas. También abrieron el Disney Movie Toons, que luego se llamó Disney Toon Studios. Para encargarse de todo este tema. Peter Snyder quería que Lasseter, que en su momento estaba en Disney y se fue por temas de, pues que no le, sí, por temas creativos principalmente, se fue a Pixar y fundó esa compañía que no ha tenido ningún papel relevante en la historia de la animación, que ni de nada, que es Pixar. Que hacían anuncios de Listerine. Sí, y intentaba por todos los medios que volviese Lasseter a Disney, pero Lasseter decía que no. Y al final, como por una vez Disney se dio cuenta de dónde estaba el talento y dónde estaba el dinero, porque ya lo iréis viendo según vayan avanzando los años, pero son los reyes de dejar escapar a todo el mundo que merece la pena. Ya empezó con, ya, ya lo hicieron con Don Bluth y no sería el primero, pero bueno. Hombre, Brad Bird, Lasseter, Tim Burton, Henry Selick. Sí, o sea, en fin. ¿Qué pasó? Que bueno, dijeron, vale, pues si no quieres venir con nosotros, vamos a producir con vosotros. Y Toy Story, uy, Toy Story, Pixar, que en aquel momento estaba buscando dinero y bueno, pues ya, o sea, entró Steve Jobs y puso dinero para que pudiesen seguir y demás, pero necesitaban a alguien con el que trabajar para hacer Toy Story. Y entonces dijeron, vale, pues si ya no quieres venir con nosotros, entonces te vamos a dar dinero para hacer Toy Story. Y como Toy Story fue muy bien, que se estrenó en el 95, el mismo año de Pocahontas, no solo fue muy bien, sino que fue una completa y absoluta revolución, es un punto de inflexión total dentro del cine de animación en Hollywood, pues nada, hicieron el contrato este famoso con cinco películas, o sea, el contrato este entre Disney y Pixar, que las cinco películas serían Bichos, Toy Story 2, Monstruos, Nemo y Los Increíbles, hasta 2004 básicamente. Y nada, y a ver, más cosas. Es que me encanta, es que esta época, es que mola, mola, porque realmente el Disney no deja de ser la compañía de animación que ha marcado un poco, o sea, que ha hecho historia y que ha sido siempre la más importante en ese mundo. Pero claro, cuando empieza a estallar todo con El Rey León y con Aladdin, como hemos dicho antes, de repente todo el mundo se quería subir al carro. De repente empezaron a salir de las piedras películas de animación producidas en Estados Unidos y todas las productoras empezaron a crear divisiones de animación, se creó Fox Studios, se crearon Turner, que luego la compró Warner, que a su vez tenía Warner Animation, y empezaron a hacer todas, absolutamente todas las productoras empezaron a hacer comedias musicales. ¿Por qué lo harían? No lo sé. Y nada, por ejemplo, Warner hizo Anastasia, que la estrenó en el 97 y fue bastante bien. Fox es Anastasia, Warner, Gigante de Hierro, Superman, Gigante de Hierro, Warner. Regla No. mnemotécnica. Titán A, joder, y Titán AE también es Fox. Sí. Ah, vale. Tengo una guión puesta. La tengo. Ah, vale, es que estaba diciendo de memoria. Vale. Gracias por haberlo puesto en el guión, Ramón. Titán AE, que hombre, no fue mal. Ha puesto en el guión que fue mal y no fue mal. Fue regulera, No es la calidad, es el regulín. éxito de taquilla lo que pongo ahí. A eso me refiero, el éxito de taquilla, que no Hombre, de. si se gastaron 75 millones y recaudaron 36. ¿Recaudaron 36 con Titán? Ah, pues entonces la estoy confundiendo con alguna. Créeme que lo he mirado, no lo he puesto Vale, por poner. sí. Bueno, Osmosis Jones, también de Warner, que fue un desastre absoluto. Space Jam, que no fue mal. Bueno, pues es verdad, cueste a Camelot. La de los gatos que no. Espera, Cats Not Dance, que esa era. Esa era de Turner, creo, antes de que la comprase Warner, que también fue un fracasazo que flipas. La de Camelot también fue otro fracasazo. En fin, que se dieron cuenta que simplemente hacer canciones, o sea, hacer películas de gente, de muñequitos cantando, no era suficiente. DreamWorks tuvo antes en el 98 y El Príncipe de Egipto también, que fueron mal y relativamente aceptables, depende de cómo lo mires. En fin, conclusión de todo esto, que finales de los mediados finales de los 90 fue el momento del boom de la animación. De repente empezaron a salir de las piedras todas estas animaciones, algo que se repetiría pues hasta este momento, que salen bastantes películas de animación al año, y vamos a ir viendo cómo siempre hay una película o un grupo de películas que condicionan todas las películas que vienen después, que es algo que pasa en absolutamente todos los ámbitos del entretenimiento o cualquier cosa que tenga que ver con el dinero. Pero esto, en este momento eran todo musicales, luego llegaría Shrek y eso marcaría tendencia y un poco así, ¿no? Se ha movido todo un poco por estas cosas. Pero ahora mismo Disney era la compañía a la que mirar, cosa que no le ha pasado desde entonces, yo creo, hasta ahora con Frozen, pero esto. Y nada, yo creo que podemos dejarlo aquí para luego continuar. Vamos a pasar a Pocahontas, mi nueva película favorita de Disney. Madre mía, qué desastre, ¿eh? Ay, Dios mío, es que ¿cómo empezar por Pocahontas? Esa película que lo iba a petar del 95, que críticamente iba a ser lo más, porque claro, contaba una historia que es muy del imaginario anglosajón y que cuenta una historia de cómo los pueblos se pueden entender por el amor. Y sí, era un poco Romeo y Julieta, y la primera película de Disney en estar basada en o inspirada en un personaje real. Sí. O historia. Aunque luego real, hicieran así lo que quisieran con el guión. No, de primeras. Como concepto. Ay, Dios mío, pues nada, eso. Que cuenta la historia esta película de la hija del jefe de unos indios que están ahí en su tierra indígena, Pocahontas, y cómo llegan los típicos colonizadores malutos ingleses que vienen a por el oro de los indígenas. Y cuenta el conflicto de los indígenas con los colonizadores, que vienen a arrasar con todo, con un líder muy maloso, el gobernador Radcliffe, y cómo el famoso explorador John Smith, un nombre súper específico, ¿verdad?, se ve completamente extasiado ante la visión de Pocahontas, que todo que se ha dicho, el diseño del personaje es brutal, no tiene nada que ver con el estilo visual de otras películas anteriores a nivel de animación de los personajes, y destaca mucho. Pero vamos, es muy gracioso porque, por ejemplo, te cuentan una historia de amor que empieza con John Smith intentando matar a cualquier indio que se encuentre en esas tierras, y no mata a Pocahontas simplemente porque le pone cachondo. Esto es así. Está buenísima. Claro, a ver, es que no hay otra. Pocahontas está buenísima. Y bueno, la película, el problema que tiene es que en principio te plantea te los plantea ese conflicto entre indígenas y colonizadores y el tema moral de respeto por la naturaleza y de explotar la tierra a cualquier precio de los otros, pero en realidad todo gira alrededor de esa relación de amor completamente absurda. Y que no está contada en ningún momento. Es que no hay nada contado en esta película. Tiene el detalle maravilloso de que no hablan la misma lengua, pero gracias a que abren su corazón se pueden entender en 10 segundos de diferencia. Esto es así, amigos. Al menos en Tarzán disimulan un poco, ¿vale? Pero es que aquí es como y que luego, se entienden. Y luego, la gran lacra de la película, que son esos secundarios. Mira. Que te cuentan que te cortan momentos súper dramáticos para hacer su momento show cómico que no viene a cuento. Y acabas hasta las narices de los cómicos, de los momentos cómicos. Acabas hasta las narices de esa historia de amor que no tiene sentido. Y luego encima estropean completamente el mensaje que tiene la película en cierto momento, es del personaje fuerte de Pocahontas, con ese doble final absurdo que a estas alturas es que de verdad da vergüenza ajena. No la aguanto la película. Me parece insoportable. Y sobre todo, tiene un comienzo que es como súper bajonazo, porque te cuentan al principio el rollo de los exploradores, de los colonizadores. No me importan los colonizadores que van a buscarse la vida en el nuevo mundo. Cuéntamelo de los indios, que es mucho más interesante, que están ahí a su bola en equilibrio con la naturaleza y vienen a destrozarle sus tierras. Eso es lo que me interesa. Lo otro no. Cuéntamelo desde el punto de vista de ellos. De hecho, voy a añadir una cosa a eso. Realmente nada de lo que cuenta Pocahontas es interesante. absolutamente nada te interesa. La historia de amor no te interesa. La historia de amistad de las dos de las dos amigas, digo por contar cosas que están plantadas, ¿eh? No te interesa, te da igual, porque la amiga es tonta. Además, el pueblo, el poblado, apenas lo ves, por lo cual no te interesa. Toda la parte de los exploradores y de los ingleses es un coñazo. Y la película es simplemente aburrida, porque no se cuenta nada y tú ya has dicho por qué. Y es por culpa de los malditos animales de las narices, que está Pocahontas planteando el conflicto principal de la película con su padre, que es el hecho de que vienen a colonizarles y que la ha conocido a uno de ellos y que a lo mejor pueden hablar las cosas. Es el conflicto emocional y argumental principal de la película, que lo están hablando en la tienda, pero lo estás escuchando porque la cámara está en los dos bichitos. Y es que no la soporto. Y este es un ejemplo de lo que decíamos antes, de que Disney a partir de ahora parece que tiene esta escaleta, ¿no? De tenemos el personaje, tenemos pues la historia de amor en este caso o lo que sea, tenemos el setting, o sea, como el universo, tenemos a los personajes graciositos, cuatro o cinco canciones, la de Yo quiero y todo mal y esto, y nada, y lo aplican sin importar la historia que vayan a contar. Entonces, es como. Y yo creo que vieron la película de primeras y dijeron: menudo coñazo estamos haciendo, mete un poco más del colibrí. Y entonces así quedó al final. Pero es cierto que luego tiene escenas musicales que visualmente son súper potentes. Colores en el viento es probablemente la mejor canción de Disney. Tiene realmente las letras de Pocahontas están muy bien. Es la primera vez que Alan Menken trabajaba sin Ashman y aquí entró a trabajar con Stephen Schwartz y se nota mucho y se notará después porque es un tío que hace unas canciones que te cagas y con Lesa en el viento es un temón. Y la del río es un temón. Cuando están construyendo, o sea, el momento este del campamento y visualmente es una pasada también cuando llegan, cuando se parece que van a la guerra, vamos, que van a luchar y demás también, o sea, todos los momentos musicales son una pasada y luego tiene pequeños momentos inspirados, pero todo está, o sea, sí, realmente nada está aprovechado porque ni siquiera el entorno natural, que mira que tiene unos diseños bonitos y demás, ni siquiera está aprovechado tampoco, porque no es especialmente. No tienes planos especialmente llamativos fuera de lo que son los números musicales. Entonces es como, me parece un gran despropósito en todos los aspectos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso sí, ya y digo, sí artísticamente sí que llama mucho la atención y se nota el gran esfuerzo que pusieron detrás. Pero como película yo creo que no funciona. Y ese es el principal problema que tiene. Como película no funciona. Es bonita de ver si le quitas el sonido y te olvidas del argumento. Pero sí, y totalmente la de Colors of the Wind es el mejor momento de la película en todos los aspectos. A nivel visual, porque te plantean algo visualmente. Es muy llamativo. Es muy potente con lo que plantea de la canción. Claro, te está contando el conflicto realmente, como hacen todas las buenas canciones de Disney. Pero bueno, aún así fue bien, hizo 350 millones de dólares y se llevó sus nominaciones y demás. O sea, de momento, a pesar de que eso, que en este caso, a pesar de ir bien en cuanto a taquilla se refiere, sí que recibió malas críticas por primera vez en muchos años en Disney. Y bueno, pasamos del 95 a 1996, el año que se estrenó uno de los proyectos más raros que jamás ha hecho Disney. Una película completa y absolutamente infravalorada, que es El Jorobado de Notre Dame, Hunchback of Notre Dame, que es basada en la novela de Víctor Hugo. Es un proyecto atípicamente oscuro para Disney, la verdad. De hecho, se nota mucho los pegotes, de nuevo, en este caso en el lado cómico, que son las gárgolas, porque no pintan, o sea, están en otra película completamente. Cada vez que toman un poco el protagonismo, es que están en otra película. Es como, ¿en qué historia estáis vosotros? Pero la verdad es que vista posterior, y yo ya siempre fui una gran defensora de Jorobado, ya solo por el aspecto visual de la película, que es impresionante, y el aspecto musical. Pero revisionada ya desde el punto de vista adulto, te das cuenta de la cantidad de cosas que te está contando, de los temas tan conflictivos que tiene, porque te están hablando de la lujuria. La lujuria es el motor principal del villano. Te están hablando del pecado, te están hablando de cosas súper oscuras que un niño no entiende. Sí, el relativismo moral, el racismo. El racismo, la eutanasia, el infanticidio, porque al final no se quieren. No, o sea. tiene temas muy, muy interesantes y muy adultos, que realmente es su gran lastre en cuanto a que no estaba hecha para ser una película de animación y sobre todo, ya no tanto eso, sino para durar 90 minutos. Realmente, El Jorobado de Notre Dame con 120 minutos habría sido muchísimo mejor película. Y mira que me parece bastante buena, ya tal y como está, si le quitas un poco los pegotitos gargoliles. Yo quiero aquí reivindicar las gárgolas, que me gustan mucho y me hacen mucha gracia, por Que favor. están en otra película. Las No, como reivindico. concepto están bien, porque te representan un poco la mente de Quasimodo, que realmente está hablando solo, que es muy triste, porque está hablando solo. Pero más allá de eso, son un poco pegotín. Un No sé, pelín. a mí me parece que están bien integrados, pero es que ya digo desde aquí que me parece... Ahora mismo, descubriéndola por primera vez, me sorprendió muchísimo precisamente por todo esto que has dicho, de que es súper adulta y de que es una película muy oscura y que no es nada típica y que trata temas que no tratan otras películas. Y la animación está muy bien, la dirección es impresionante esta Es película, ya increíble, solo desde sí. el número inicial, de cómo presentan la historia de Quasimodo con la canción esta de las campanas de Notre Dame, es... Impresionante, o sea, te dejas sin aliento ya de primeras con ese plano Tiene ahí unos general. momentos King Kong Sí, planos que también. son muy, muy Y llamativos. luego el personaje de Esmeralda, por cierto, me parece muy interesante que es una gitana marginada que desde luego es una mujer de más tomar y que aunque en cierto momento se transforme en la típica damisela en apuros, sigue siendo un personaje bastante llamativo para lo que es la tradición de Disney porque lucha con todas sus fuerzas contra el malvado de la película. Y se resiste incluso, vamos, que no le importa que le incineren como una bruja, pero no va a renunciar a sus principios. Y me parece muy interesante su personaje, por cierto, que pone la voz Demi Moore, con su voz esa tan aterciopelada, es broma, no es aterciopelada, pero tan característica de Demi Moore que me gusta mucho y creo que lo hace bastante bien, por cierto, en su personaje. Y luego eso, que Es es una que historia muy extraña, porque la relación de es turbia, Ramón, es La turbia. relación de Quasimodo con Esmeralda, que es como él como que se enamora de ella y es su interés romántico, pero luego al final se transforma en pura amistad, que es lo que quiere ella con él, es muy más complejo de lo normal, de lo que estamos habituados en este tipo de relaciones entre personajes con intereses amorosos y romances de por medio. Sí, es que tiene Fíjate. de todo, es que me gusta mucho, me parece una película completísima y muy potente en cuanto a contenido y a nivel artístico también. Sí, bueno, a nivel. Yo lo que iba a decir, que al margen del tema de las gárgolas, que bueno, lo que podemos estar de acuerdo o no, o puedo criticarlo más o menos, realmente el único problema argumental que yo le pongo es el que decía de que toda la parte, todo el tramo medio de la película, cuando. A partir de cuando. Esta Esmeralda rechaza al sacerdote, bueno, no es un sacerdote, en esta versión, Es un en la versión de juez. Disney es un juez, porque no quería meterse en rollos raros. Cuando le ha rechazado y demás, ahí empieza como una vorágine de que pasan muchas cosas a la vez, de repente van quemando por ahí, de repente está pasando, o sea, de repente están pasando muchas cosas que no fluye especialmente bien la narración, pero porque básicamente necesitaba más tiempo para contarte todo eso mejor. Pero eso para mí lo suple totalmente, ya lo he dicho antes, con el aspecto de la dirección artística, unos colores, unos encuadres, unos juegos de luces, es que es brillante y luego la banda sonora que es memorable, formidable, las canciones, la que canta Quasimodo esta es su parte de tu mundo personal, es una de mis favoritas también de Disney, en fin, es que... Yo creo que es una de esas que, de todas las que vamos a hablar, es la que más insistiría en que la gente que estéis escuchando esto volváis a ver desde el punto de vista adulto, porque yo creo que la mayoría se va a sorprender Es de que yo creo que es que una película dices... que si la ves de niño no la entiendes. Exactamente, vamos a ver, y ya no es que no la entiendes, porque no tienes ni idea de qué está pasando, más allá de que sepas que Quasimodo es feo y por eso le rechazan, realmente todos los motores que mueven a los personajes son imposibles de comprender por un niño, y luego ya no es imposible de comprender, sino que es cruel, y es siniestra, y ese momento en el que todo el pueblo y los gitanos empiezan a ponerse a jugar con Quasimodo en plan bien, en plan fiesta, y luego empiezan a tirar tomates... Es como, pero qué cruel. Es, en fin, no es para nada una película para niños. Es cualquier cosa menos película para niños. Así que... Y menos mal que cambiaron algunas cosas de la historia original, porque no me imagino la canción de ahí fuera con Quasimodo sordomudo. Madre de Dios. Eso sí que hubiese sido una comedia. Y Esmeralda muriendo y esas cosas. Bueno. Y después del jorobado en Notre Dame, vamos a pasar al circo personal de Disney. Ya empezamos. Que es... No, si a mí me gusta, pero hay que asumir lo que es. Que es Hércules, estrenada en el 97, en verano del 97. El regreso de los de directores de Aladdin. Que a ver, es que tiene historia porque antes de La Sirenita presentaron el tema del el proyecto El Planeta del Tesoro, que ya hablaremos luego de ella. Y en su momento Katzenberg le dijo no, esto no me llama la atención. Después de Aladdin dijeron, venga, si te pones a hacer, como esta no la veo demasiado viable económicamente, está un poco fuera de nuestro rollo, si me haces una que sí que entre en los parámetros que estén un poquito más en nuestra línea, venga, te la acepto. Y hicieron Hércules, que es un circo. Es la versión circo de Aladdin. En fin, cuenta tú si quieres. Presenta tu Hércules, Ramón. Bueno, a si ver. Si puedes. Sí, es fácil. Bueno, Hércules es campeón. Canta en gospel. Cántalo en gospel. Es una cosa que me gusta mucho. Esa mezcla de temas y de géneros así me gusta mucho. Tenemos a Hércules, que es un recién nacido que vive en el Olimpo con sus padres, Zeus y demás, y Hera, si no recuerdo mal. Y bueno, pues el malvado Hades, que es hermano de Zeus, quiere hacerse con el poder del Olimpo. Y para ello tiene que deshacerse de todos los dioses y todas estas cosas. Y pues eso, intenta matar a Hércules. Empezamos bien la película, súper potente, intenta quitarle los poderes y tal, pero no se los quita del todo. No le quita todos esos poderes del mundo y lo dejan ahí abandonado en la Tierra. Y Hércules en sí es la búsqueda de Hércules de sus antecedentes diosíticos, de recuperar sus poderes y de abandonar a sus padres adoptivos que le han cuidado durante toda su vida, durante años, porque el tío quiere tener poderes de Dios. Esto es así. Y para hacerlo, pues eso, tiene que ser un verdadero héroe y encontrar la fuerza de su corazón y esas cosas que siempre hacen estos personajes. Y la película en sí es una comedia súper loca en la que ocurren un montón de cosas todo el rato, con un montón de referencias meta y cultura pop y cosas así. Es una película como muy autoconsciente en sí mismo, pero a mí no me termina de funcionar del todo. O sea, me hace gracia, digo, es simpatiquilla, tiene cosas graciosas, pero es que es como, vale, es una chorradilla que está bien para pasar el rato. Tampoco, no me llama la atención artísticamente, no me llama la atención la historia que me está contando, porque es que ya lo he visto mil veces, porque es lo mismo de siempre, y la forma de contarlo tampoco ayuda mucho. Encima tiene una historia de amor como metida con Cazador ahí. No, lo siento. A ver, no me gusta mucho especialmente. No me parece del montón. Sí, no, yo, a ver, yo lo entiendo perfectamente. Yo tengo el factor nostalgia, para mí es importante aquí, pero yo tampoco he sido muy fan, ¿eh? Yo tengo amigos que sí que la recuerdan con mucho más cariño. Pero yo entiendo, yo creo que se nota que eran conscientes de que era una película mala y de que no es una película cero original, a pesar de que a simple vista no lo parece. Es que parece una película de DreamWorks. Es un refrito. Joder, DreamWorks como adjetivo, sin ninguna duda. Eso es un refrito de muchos patrones narrativos que mezclan cosas de películas anteriores, del Rey León, de Aladdin y de tal, de toda la parte esta de renacer inicial de Disney. Pero bueno, como eran conscientes de que es un refrito malo, pues lo llenaron todo de chistes, porque hacen gag absolutamente de todo, constantemente, no dan tregua nunca. Si no está siendo un humor físico, está siendo alguna referencia, algún anacronismo, o si no, por el doblaje, que la verdad es que el trabajo de doblaje es muy bueno y también consiguen comicidad por ese lado. Entonces, al final, es tan entretenida que se pasa tan buen rato que es imposible ponerla mal, pero realmente no es, creativamente y demás, no es una gran película. Pero desde luego tiene sus talentos. A mí me gusta. Mayormente cómico. Sí, a mí me gusta la parte musical, precisamente, que mezclaran el gospel con esta historia, que es como, en principio, no pega ni con. Imagínate el momento en el que se sientan estos dos y dicen, oye, por cierto, que la película va a tener, es como a un puñado, o sea, estamos hablando de la Grecia antigua y va a tener a un puñado de negras cantando gospel, como, yo solo de pensarlo, que por cierto, aquí vuelve a estar Alan Menken. Iba a estar Jack Nicholson doblando a Hades, que fue un pequeño drama que tuvo la película con el casting de Hades, porque no consiguieron, porque bueno, Nicholson pedía una pastaza, luego pedía ciertos límites de derechos y Disney pasaba, luego iba a ser John Lithgow y al final no lo fue. Tuvieron un montón de candidatos que los iban contratando y despidiendo antes de que se estrenase la película, y al final dieron con James Woods, así un poco como de refilón, y la verdad es que me gusta muchísimo el trabajo que hace con el personaje, porque le da un punto cómico que en el guión realmente no tiene tanto, le da como un tonillo que le sienta muy bien al personaje. Es lo que digo, que todo aporta a la comedia y al final es lo que se te queda de Hércules. Pero bueno, me parece olvidable. Sí, está bien, pero aquí ya vemos que se están agotando las ideas a Disney clarísimamente. Sí. De hecho, bueno, eso, estamos en el 97 y aunque ninguna fuese especialmente, o sea, ninguna ha sido un fracaso comercial hasta el momento, realmente Disney estaba un poco, en fin, los tenía un poquillo de corbata porque sus películas ya no hacían tantísimo dinero como hicieron las que estrenaron a principios de los 90, y su tendencia era cada vez más a la baja, mientras que DreamWorks y Pixar lo estaban petando cada vez más. Y todo esto, bueno, añadido eso a que los costes de producción y el marketing y demás, las películas estaban disparando cada vez, bueno, se nota muchísimo la diferencia de los presupuestos de las películas, y empezaron a despedir a gente, en fin, porque además no olvidemos que en este momento, bueno, que en este momento y siempre, Disney ha dependido mucho del éxito de sus películas para luego sacar tajada en lo que importa, que es el merchandising y en los parques de atracciones y en las secuelas y demás. Y con estas últimas películas y las que vienen, las que vamos a hablar ahora, Mulan y demás, no acababan de triunfar lo suficiente como para sacarles ese tipo de tajada. Entonces se les estaban empezando a juntar un poquito demasiadas cosas. Pero bueno, todavía estaban en su época, todavía era inercia de la época dorada, y yo creo que es un momento para hablar de Mulan. Llegamos a 1998 con Mulan, una película que se basa en la leyenda del personaje de Mulan, que es una chica china que cuando los malvados hunos invaden China y el emperador llama a las armas a todos los hombres que estén en condición de luchar, voy a ignorarte totalmente como sueles hacer tú conmigo, por otra parte, pues tenemos que el padre de Mulan está en muy malas condiciones y él quiere luchar igualmente, pero ella, una muchacha que no es como las demás, dice, por mis huevos que voy a ayudar a mi padre y me voy a hacer pasar por hombre, me voy a poner su uniforme, me voy a ir a luchar a la amenaza una, y a ser recordada por algo que no sea simplemente buscarme un marido y ser la esposa perfecta, como quieren socialmente, por otra parte, en la época, que era lo normal. Y te ponen desde el principio muy bien ese contraste de lo que se espera de ella, que es ser una mujer abnegada y callada y no llamar la atención y estar al servicio del hombre, y lo que se quiere convertir ella, que es ser soldado y luchar y dar ahí la cara contra esa amenaza. La película entonces se basa principalmente en esa historia, que tiene un rollo, como cierto rollo épico de la muchacha que está buscando su camino de héroe, pero por otro lado lo mezclan con un rollo de comedia musical típica de Disney e intentan un poco el equilibrio entre los dos, dándole el toque cómico, ¿no? Con esos personajes que aparecen ahí, los dioses protectores de la familia, el dragoncito ese que no es un lagarto, que es un dragón pequeñito. Sí. Un lagarto. Y bueno, pues cuenta un poco eso, es muy de aventurillas en general, de cómo hace la instrucción para ser soldado, intenta pasar desapercibido y que no descubran que es una mujer, y eso, el honor, la familia, el conseguir hacer algo que no sea simplemente lo que se espera de ti, ir un poco más allá. A mí me gusta mucho, pero sí es cierto que esta película sufre el rollo de intentar ser Disney. Es una historia que no es típica de Disney y la intentan llevar muy a su terreno y creo que sufre precisamente por eso. Tú has hablado... Sí, no, simplemente decir que... Pero, dicho esto, Creo que sí que la película, primero, el diseño artístico, que no tienen absolutamente nada que ver con las anteriores películas, llama muchísimo la atención. Es muy oriental y enseguida te transmite precisamente la ambientación de la película. Y está dirigida de una forma que me parece magistral, con unas secuencias épicas de batallas brutales y unas secuencias de acción muy bien llevadas. Y por eso me parece muy recomendable Mulan. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, bueno, tú antes has hablado de equilibrio entre toda la parte así más dramática y tal, y la parte musical comedia, y yo más que equilibrio lo llamo cobardía, porque realmente es lo que le pasa a Disney, que plantea unas películas interesantes, se curra unos diseños novedosos, te pone sobre la mesa un personaje femenino estimulante, con una historia completa y absolutamente novedosa para lo que era vamos, para la historia de Disney. Valiente, trascendente, toda la primera parte, los primeros 20 minutos, o así cuarto de hora, hasta que aparece el dragón, son fantásticos, porque te lo presentan todo muy bien, el universo, al personaje, vas enseguida con ella, todo fluye, todo va a un ritmo, o sea, todo va a buen ritmo, y de repente la película se para por completo, hacen el concilio este de los antiguos, de los familiares muertos. Y los protectores, tal, y aparece el dragón, y la película se para completamente ahí, y está parada durante mucho rato, ¿eh? Que no pasa absolutamente nada, solo un poco la comedia y Eddie Murphy haciendo el Lelo. Y es que eso, o sea, es al final lo que. O sea, a mí me gusta mucho Mulan, y en general la considero una de las que más de las que más interesantes me parecen. Pero sí que es verdad que hay que hacer un gran ejercicio de abstracción para quitar todos los pegotes, porque toda la parte musical de la película está completa y absolutamente forzada. Cuando llega la canción de Reflection esta, de Mulan, que es la canción pues, su canción de Yo quiero, de turno, ya está contado, algo que no pasaba nunca antes, con Aladdin, con La Sirenita, o sea, con todos las películas de principios de los 90. Era el momento de esa canción cuando tú te enterabas de los deseos del protagonista y conectabas con él. Para cuando Mulan llega a ese momento, ya está todo presentado, ya está todo contado, ya vas con ella y eso no hace más que frenarlo y es redundante y eso pasa constantemente con todos los números musicales, salvo el momento de este paso de tiempo, que también que es lo comentábamos antes con el Rey León, pues aquí también tienen un buen paso de tiempo, que es cuando están en el campamento y entrenando y demás, pero que aquí en esta película abusan, por cierto, de los montajes paso de tiempo. El entrenamiento es totalmente Mulan. GI Pero bueno, tú ya lo has mencionado, visualmente es muy atrayente y tiene momentos, o sea, toda la parte de la nieve. La dirección es alucinante, tiene unos planos y un planteamiento de esa secuencia que ya solo por todo ese momento merece la pena ver Mulan, así te lo digo. Tiene detalles impresionantes, como es esa batalla gigantesca que tuvieron que Que además es generar. la primera batalla que vemos en Disney, si lo piensas. Es como nunca se han pegado de leches en Disney. Es verdad, cierto. De esta manera no es verdad. Que tuvieron que crear un software para generar multitudes, que eso es algo, ahora es muy típico, pero por entonces era totalmente novedoso y se ven ahí todos los personajes luchando ahí independientemente en la lejanía, en ese plano general brutal que tiene. Y luego la parte en la que está integrada en 3D la Gran Muralla China del principio, Ahí que sí. también es espectacular. Y todo eso con el estilo visual que tiene, que es más buscando la simplicidad de no tener nada recargado, de ser dibujillos así mucho más directos y sencillos, sin nada recargado, sin detalles excesivos, pero que le da un toque, a mí me parece espectacular ese Sí. estilo artístico. Y se nota también además en la música. Porque, bueno, en este caso era Jerry Goldsmith y la banda sonora se nota el cambio, se ve bastante, se nota el cambio con Alan Menken, bueno, Hans Zimmer que estaba en otro rollo con el Rey León, pero se nota bastante el cambio. Bueno, y a mí me llamó mucho la atención el momento en el que ella se convierte en hombre, entre comillas, cuando se corta el pelo, la secuencia de cortarse el pelo y tal, que es la música completamente ochentera. Que la estaba Cierto, viendo y digo, transformación de pero ¿qué personaje. está pasando? ¿Por qué me metes aquí el sintetizador, Jerry? En fin, Mulan en el 98 fue un pequeño respiro para Disney porque mejoró los datos de Hércules y tuvo una crítica bastante favorable. Y de hecho, bueno, y luego llegaría Tarzán, que también fue bastante respiro, que ninguna película hacía tanto dinero desde El Rey León. O sea que digamos aquí hubo una especie de sándwich y se recuperaron un poquito de ese momento de Dios mío, vamos a la baja, ¿qué está pasando? No, los demás nos están ganando, pero en fin, que les duró poco, ¿eh? Y bueno, yo creo que es eso, ya introduciendo Tarzán podemos pasar a la última película de El la canto de el cisne del Renacimiento renacimiento de de Disney. Disney, sí, llegó en el 99. A ver, Tarzán, que a ti te ha gustado mucho, al parecer. Bueno, la película 99, Tarzanín, cuenta la historia de Tarzán, que es muy Tarzanín, que es tu original. Es primo. que es una historia que conocemos todos, que hemos visto en multitud de películas, No. desde los años 50, tranquilamente, o antes, si no tengo mal, y los libros y todo, ¿no? Entonces, Entonces tenemos. llega Disney y hace una versión en la que la diferencia es que hay gorilas que hacen Calla. canciones con máquinas de escribir. Vamos a ver. Centrémonos. Sí, perdón, perdón. Tenemos la historia del lago azul del niño que es abandonado por sus padres porque le han matado a sus padres. Oye, que no se enrolla con ningún hermano. Un malvado tigre, ¿no? Y bueno, le cría una familia de gorilas. Y aparecen por ahí los exploradores buenos, que son Jane. Y su padre, sí, era su padre. Y bueno, con un grupo de gente por ahí, un cazador típico ahí, súper especial, que bueno, está ahí para intentar encontrar también gorilas, pero con intenciones ocultas y malutas. Y en general la película es una película de aventuras, pero pura y dura, en el sentido de que lo que te va contando es cómo se encuentran Tarzán y Jane, cómo Jane se lía con los monos que se van encontrando por ahí y tiene que huir. El conflicto realmente es que no hay conflicto en la película. Es una película de estas de pasan cosas, No, no ¿por pasa qué? nada. A ver, sí, están los científicos que intentan encontrar, estudiar a los monetes. Está Tarzán que consigue encontrarse un poco a sí mismo y ver de dónde viene porque sabe que él es humano en cierto momento, intentan educar con montaje de paso de tiempo, evidentemente, claro que sí. Está el malvado que aparece en cierto momento que engaña a Tarzán pero es que me hace gracia porque eso, que podría ser el conflicto de la película, aparece a los 20 minutos del final, yo diría. Eso es una película que tiene sobre todo algo muy llamativo a nivel artístico, que es la utilización de fondos en 3D fotorrealistas, que es espectacular. Y a nivel de dirección, las secuencias de acción que tienen son súper dinámicas y me parecen muy bien resueltas, teniendo en cuenta el año en el que está hecho con la tecnología que está hecha. Eso también lo Sí, digo. estoy de acuerdo. Y luego, una Dime. cosa que ya comenté antes, que es la súper personalidad que le da la música de Phil Collins a la película, las canciones de él, le da algo que, claro, a mí me gusta mucho Phil Collins y a lo mejor no soy nada objetivo al respecto, pero le da un toque muy especial y todas sus canciones las canta él y no son los personajes los que las cantan y le da una personalidad ahí y diferente, especial, que me llega al corazoncito con sus toques ahí africanos en su música. Realmente, Ramón, lo que te iba a decir antes de que mencionaras eso es que a ti te gusta Tarzán porque las canciones te confunden. Porque si te fijas, Tarzán es una película que está completamente creada y estructurada o contada alrededor de las canciones de Phil Collins, que son muy buenas canciones. A mí me encanta la banda sonora de Tarzán, me parece con lo mejor que tiene con muchísima diferencia. Tiene todo temazos. La de You Will Be in My Heart es la que se llevó el Oscar y es como muy famosa y demás. Pero hijo de hombre, tiene canciones muy buenas y está todo construido en torno a esas canciones. Entonces te engaña porque parece que están pasando cosas, porque además estas canciones siempre van con montajes. Entonces es como muy dinámico, enseguida te enlazan unas con Adri, pero es otras. que yo como espectador me da igual No, si no, lo disfruto con sé. la película. No, sí, ya está. Sí, a mí me parece. O sea, Tarzán es una película entretenida y ya está, pero es bastante regulera, realmente. O sea, lo que de historia no aporta nada, los personajes no tienen nada interesante. A mí solamente hay una cosa que me molesta, que es Rosie O'Donnell. El personaje de la amiga Sí, de la gorila que tiene amiga gorila. Tarzán Bueno, es que los me parece un gorilas en poco general. insoportable. No, ahí yo creo, para mí el único conflicto interesante es el daddy issue este que tiene con el jefe de los gorilas, Tarzán, y su problema de no sé si soy un mono, soy un hombre o qué soy, pero realmente no está contado, igual que no está contado. O sea, Sería una película mucho más interesante si fuese alrededor de todo eso, pero en realidad no exacto. lo es, porque eso lo tratan simplemente al final cuando aparece el conflicto con el malvado cazador No es nada, porque. y ese enfrentamiento, pero ya está. A mí es que me gusta mucho este tipo de películas de aventurillas cuando están bien resueltas en el sentido narrativo. No me importa que no me cuenten mucho, si lo que me están contando me lo están contando bien, por decirlo de una manera muy simplificada. Y creo que esta película lo tiene, y Bueno, encima, vale. a nivel artístico me parece que está bien Te y voy que a tiene dar la cosas muy razón. interesantes. Y que es cierto que te cuenta muy pocas cosas y te lo plantea, porque también está el tema de la traición por parte de Tarzán y por parte del cazador y tal, pues, pero nunca, o sea, nunca, no hay nada que esté realmente desarrollado, pero lo que te están contando, pues te lo cuentan muy sota No, si caballo y trascender no rey y tal. trasciende. Eso ya te lo No, la digo, que banda trascender no sonora. trasciende. Y luego sí, estoy de acuerdo con lo que decías, que realmente tiene secuencias de acción muy, muy molonas y tiene efectismos muy efectivos. Realmente lo que tiene es algo, cosas efectivas, que son la música, la dirección y ya. Y realmente es que, en el fondo, si lo piensas fríamente, Tarzán es una tontería y otra tontería y otra tontería. Lo que está pasando, y es que ya cuando. Pero ves, comparado con Hércules, a mí Tarzán me parece una tontería mucho mejor hecha. Por decirlo claramente. Y en fin, ¿sabes qué pasa? Que Tarzán es hija de una fórmula que ya estaba agotadísima. En eso te doy la razón. Que habían exprimido hasta la saciedad en los 90, que empezó muy bien y que empezó a notar desgaste a mediados, y al final Tarzán es, pues eso, sí, la hija de una fórmula completa y absolutamente podrida ya. Y la última de este rollo, musical, comedia y esto. Que pasó, bueno, sí, que además coincidió con el final de la década y el principio del siglo empezó Disney con una película completamente distinta. Pero antes de pasar a esto, hay que decir que esto que a partir de los 2000 fue cuando Disney empezó a caer cuesta abajo sin frenos, empezaron a tener muchas pérdidas, los resultados de taquilla eran risibles y encima no tenía, vamos, las críticas eran bastante desfavorables. De las primeras, las primeras de la década que entra ahora con los 2000, que son Fantasía, El Emperador, Atlantis, Dinosaurio, Lilo y Stitch, Hermano Oso y Zafarrancho. La única que realmente tuvo unas críticas medianamente buenas fue Lilo y Stitch. Y si encima que no tienes críticas buenas, ni siquiera tienes taquilla, porque algunos fueron auténticos fracasazos, pues en fin, estaba completamente en las puertas de hundirse, hundirse de prestigio, me refiero. Tampoco tenía muchos aspectos la compañía como para seguir a flote, obviamente, pero bueno, estamos hablando de animación. Y sobre todo en cuanto al aspecto más creativo y en cuanto al aspecto de que, como hemos comentado antes, para los 2000, el resto de las compañías estaban a tope con sus delegaciones de animación y Y se empezó. dieron cuenta mucho antes que Disney de que el futuro era el CGI y ya estaban con No, eso a no, tope. no. Sí. Quiero estar. Estoy completamente en desacuerdo con esto. Lo So, que, en lo... la práctica, sí. Vale, lo quería comentar más adelante. Otra cosa es que Realmente. Disney hace muchos años lo supiera, pero no lo No, llevaban a no, la no, si no lo práctica. digo por eso. Lo que digo es que realmente el tema del CGI y de las películas creadas, pues, animación por ordenador, con el aspecto este 3D y todo lo que quieras, coincidió el éxito de estas películas con que eran buenas películas. Realmente, También, todas sí. las películas buenas del CGI de principios de los 90 son un poco el espejo de lo que fueron las películas de Disney a principios de los 90. Eran muy buenas películas, películas que transgredían lo que se estaba haciendo hasta ese momento, con buenos personajes, que le dieron la vuelta a las historias que se estaban contando. Y eso coincidió con que se hacían en CGI. Resultado, la animación tradicional está muerta. Vamos a hacer todos películas en animación por CGI. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó a mediados de los 90, cuando quisieron imitar a Disney con los musicales, que eran una mierda, porque realmente lo que les pasaba es que eran buenas películas, no que estaban hechas por ordenador. Eso es cierto, pero también hay que decir que hay un tema a nivel comercial con las películas hechas en animación tradicional en CGI o en stop motion. Y es que, si miras las taquillas de, de este tipo de películas en la última década, las únicas que son verdaderos éxitos de taquilla son las de CGI, excepto Los Simpson, cuando se estrenó en el 2007, creo que fue. Sí, pero es cierto. Es una cosa que me parece que ya es cultural. Ya no tiene nada que ver con el hecho de que las películas sean buenas y malas, sino que ahora mismo el público lo que quiere ir a ver son películas CGI. Ya hablaremos de esto más adelante, pero sí, yo creo que hay parte del problema ahora mismo de esto es algo ya cultural y de lo que la gente espera ver en el cine cuando va a ver animación. Es cierto, es cierto que el público, los gustos del público evolucionan con estas cosas y en ese momento la novedad era el CGI y es lo que quería ver la gente. Es cierto. Pero no se puede aislar del hecho de que fueran buenas películas. Tienes razón. Al principio, luego ya llegaron los éxitos, por ejemplo, de DreamWorks, son mierdas infectas. El Espatatiburones no puede ser más lo peor. Y en fin. Bueno, es que DreamWorks te da una de cal y mil de arena, o bueno, sí. O al revés, nunca será bueno, que es buena. La que marcó un poco el hito en este momento, que se estrenó en 2001, fue Shrek. Sí, fue la que hizo que además que Sony entrara en la animación por ordenador, porque... Y se iban a deshacer de lo que tenía de efectos especiales su división y la transformaron en estudio de animación por ellos. Sí, claro, bueno, es que eso, llegó Shrek, fue la película más taquillera del año de la vida, encima fue cuando empezó la categoría de animación en los Oscars y se llevó el Oscar también, coge un poco todas las historias que llevaba Disney contando desde 1939 y les da la vuelta riéndose de ellas, entonces es como, y encima con recochineo, pero bueno, yo creo que este tema lo podemos dejar para un pelín más adelante, cuando esté más avanzado los 2000, que será, hay más cosas relevantes que contar. 2005. Es el año clave. Exacto, 2005. Pues cuando lleguemos a 2005, venga, hacemos este trato, Ramón. En 2005 seguimos hablando de esto. Y de momento vamos a quedarnos en el 2000 para hablar de esa innecesaria secuela que es Fantasía 2000, porque iba a ser Fantasía 1998, luego 1999, y el destino quiso que se llamase Fantasía 2000, que queda bastante mejor, la verdad. Sí, bueno, la idea de Fantasía original era que fuera como una performance cinematográfica y que cada vez que se fuera a ver al cine, con el tiempo, tuviera distintos segmentos y fueran rotando y fueran cambiando, que algunos permanecieran los mismos. Pero sí, eso nunca se llegó Disney a la práctica porque la original pasaba que se pasaron con lo tecnológico y ya solo por el sistema de sonido que tenían, que era súper caro y había que irlo instalando en cada cine, al final eso se desechó el tema y... Pasó mucho tiempo hasta que se dedicaron a hacer una secuela, que esto fue por temas del tío este del Disney, sobrino, sí, ¿no? El sobrino, o sea, fue de Roy, fue empeño personal. Sí, sí. Y pero también aquí... te iba a decir que también fue que Walt Disney quería hacer esto con Fantasía, pero también pasó la Segunda Guerra Mundial. Claro, había muchos elementos económicos y culturales y sociales en ese momento que le impidieran. Pero bueno, esto pues es otra vez el concepto de Fantasía de... ponerle imágenes a música clásica, a grandes piezas de la música clásica, de grandes autores como Beethoven, como Gershwin, como Shostakovich, y expresarlo en pantalla con imágenes que podían ser cosas abstractas, historias que realmente te contasen algo o simplemente evocasen imágenes al espectador. Y en la primera Fantasía lo hicieron de tal forma que es una película que yo creo que ha influenciado no solo al cine de animación, sino a cosas posteriores como los videoclips. Si os dais cuenta, los videoclips, que básicamente es la idea de expresar visualmente algo musical, pues cogieron muchas ideas y técnicas de lo que fue Fantasía en su momento. Y Fantasía 2000 se agarran mucho a la idea original de Fantasía a nivel de diseño artístico, de aspecto, de concepto, y hacen... algo súper continuista y que es exactamente, diría que lo mismo que se hizo en la primera película. Y para mí es el gran problema que tiene Fantasía 2000, que no encuentro ninguna novedad y que lo que veo me resulta todo ya conocido y visto, a pesar de que algunos, artísticamente, visualmente, algunos segmentos de la película me llamen la atención. Como el Rhapsody in Blue, que creo que está bastante bien como pequeña historia, o el del Soldadito de Plomo, que me parece una maravilla ese pequeño corto que introducen en la película. Pero por lo demás, me parece prescindible, que es lo peor que puedes decir. El del Arca de Noé es muy el ciclo de la vida, en el inicio, me hizo gracia. Y sí, el de las ballenas es el más bonito, pero... A ver, el problema es que Fantasía, ya no solo lo que has comentado tú, que en su momento pues fue influyente y demás, sino que la propia Disney utilizó fantasía para experimentar y se notaba mucho diferentes técnicas de animación, vimos cosas que en el momento no habíamos visto, ni ya no solo que no hubiésemos visto como espectadores, sino que ellos no habían hecho todavía. Entonces eso pues se nota, ¿no? Que como iban a hacer algo que no creo que pensasen especialmente que iba a tener demasiado tirón comercial y lo utilizaron muy de experimento, igual que durante la Guerra Mundial, ya que tienen que hacer los package films, por lo menos experimentaban un poco con ellos, pero aquí sí que está dentro del marco este de que experimentan con la mezcla de animación tradicional y animación por ordenador, pero el problema es que no funciona para nada. Y no es un experimento, más allá de juntar las dos técnicas, no van más allá, no experimentan en otro aspecto. Entonces es como, sí, como tú has dicho, es completamente prescindible porque no aporta nada. ¿Se deja ver? Sí, por supuesto, tiene fragmentos, el de los flamencos es muy divertido. Quiero decir, son, pero por ejemplo, una cosa que funcionaba muy muy bien en la primera, creo que en este caso el matrimonio música-imagen está bastante peor conseguido. El tema de la sincronización, un poco de la música con lo que está pasando y tal, hay fragmentos en los que no funciona. Y encima, si eso es lo que estás viendo, que es básicamente música que va al ritmo, o sea, imágenes que van al ritmo de la música, si encima no te funciona muy bien la combinación, pues apaga y vámonos. Así que al final se queda un poquito así, así, así. Sí. Aquí esto ya es, a las claras, un comienzo de debacle artística y no solo económica, financiera de Disney. Bueno, que sería completamente ya sentenciada por la siguiente. Total. Dinosaur. Dinosaur. Dinosaur. Una película que básicamente es Disney diciendo: yo la tengo más grande. ¿Queréis CGI? Pues os voy a dar CGI. Voy a crear una película sobre la historia de unos dinosaurios que quieren sobrevivir en una hecatombe, todo hecho con CGI súper fotorrealista, pero al mismo tiempo no puedo hacerlo de todo fotorrealista porque tienen que tener expresividad, entonces la mezcla es un poco rara, con localizaciones reales rodadas y todo eso integrado en la película. Y espera, espera, espera, porque Paul Verhoeven, que el proyecto era suyo al principio, la idea inicial, la historia era distinta y aparte... ¡Instinto Jurásico! que no quería, o sea, para separarse de las películas de Piecito, bueno, las películas de En busca de la Bahía Encantado, yo siempre llamo Piecito, no querían que los dinosaurios no hablaran. Que realmente hubiese sido mejor película si se hubiesen esforzado para contar algo, si hubiesen tenido que contar algo de otra forma y no con esos diálogos de pacotilla. Sí, es que lo que he dicho antes es básicamente toda la película, ¿eh? Dinosaurios que tienen que ir a un sitio para sobrevivir a una hecatombe, ya está. Que me hace gracia... Bueno, a ver, espera, vamos por tiempo, porque Dinosaurio realmente merece la pena pararse en ella, hacerle un peli sin piedad, porque no hay por dónde cogerla. Ya no es que la... O sea, argumentalmente... Es... ¿Por qué lo dices? Porque el protagonista es un iguanodonte. Espera. Que ha sido creado por lemures. Oye, pues si con Tarzán se puede. A ver, el problema es que, mira, puedo entender que argumentalmente es una mierda. Lo voy a aceptar, ¿vale? Voy a aceptar que la historia no tiene sentido, el guión es terrible y es un hecho trágico. Sobre otro hecho trágico, que encima absolutamente todos son aburridos. Y demasiado largo, con cero ritmo. Lo puedo admitir, ¿vale? Pero si quieres hacer la nueva película del milenio con el CGI, con la mezcla esta de los escenarios reales, y quieres hacer ahí en plan el envido total al momento de la animación en el cine, joder, que visualmente merezca la pena. Y es... La dirección de esta película es lamentable. O sea, ¿cómo puede un director con... esta película entre manos, cerrar tanto el plano? Es que no lo entiendo. Hombre, ¿cómo puede caer un meteorito tan mal en una película, ¿vale? ¿Cómo? Tiempo de procesador se llama. Te lo digo yo porque cierra el plano. Mira, en serio, hay atardeceres, hay amaneceres, hay grandes zonas de desierto con un montón de rojo. O sea, pero todo es súper cutre. Y ya no es una cosa de renderizar o de lo que sea, sino... que realmente, si hubiese estado bien dirigida, habría lucido mejor con los mismos gráficos, sin mejorar los gráficos. Es que es lamentable en todos los aspectos. No he visto personajes con menos carisma siendo... ¿Cómo puedes hacer aburrida una película de dinosaurios? y que hay un meteorito. Es que es imposible. Es increíble. Y eso que no repararon en gastos. No, en Ay. serio. O sea, lo que Bueno. dices, la dirección es lamentable y el guión no hay por dónde cogerlo y los personajes. Como ya digo, como estaban obligados a intentar ser fotorrealistas, pero al mismo tiempo tienen que tener expresividad, se quedan ahí entre medias y no acaba por ser nada de las dos cosas. Y eso. Y Es encima, que hoy en día queda muy pegote el fotorrealismo de ese CGI sí, bueno. con las localizaciones rodadas, reales. Me parece que fue un error terrible hacer eso. Remasterización. No, a ver, es que es terrible. Es que se muere la madre. Luego está solo. Luego llega el meteorito. Luego tienen que atravesar el desierto. Luego llegan los velociraptores. Luego, o sea, ¿cómo puede una película en la que pasan tantas cosas de acción y tantas Tenemos cosas? hasta citas de lemures, speed dating de lemures en la película, Ay, ya, amigos. ¿eh? En fin, la voz en off de entrada y de salida de la película, completamente aleatoria, porque sí, porque les venía bien. Con Dejémoslo guiños. Ah, bueno, y el final, no, no, no, el final, el final. El final en los que ya por fin llegan a la Tierra Prometida, están todos a salvo. Tú sabes que ha caído un meteorito y que se van a extinguir. Y están todos bramando, en plan, ¡oh, qué felices somos! Y yo pensando, ¡sí, bramemos todos por la extinción! Pero bueno, en fin, tiene delito, ¿eh? Tiene delito. Y hizo dinero, ¿eh? Hizo mucho dinero. La verdad es que la vendieron bien. Quiero decir, en aquel momento, imagínate. Película de dinosaurios, de animación, tal. Qué triste todo. Y entonces llegó una película que no tiene nada que ver. como suele pasar en esta época de Sí, Disney. es una cosa que quería comentar antes y se me ha olvidado que realmente toda esta etapa que vamos a comentar ahora, todo de la primera mitad de los 2000. Realmente se deja muy bien que Disney no tenía ni idea de lo que quería ser. Si bien no tenía claro el anterior y le podía salir mejor o peor, tenía claro su estilo y el tipo de historias que querían contar, más o menos. Aquí no sabe muy bien por dónde tirar, está confundida por el éxito del 3D, está confundida por no dar con las historias, está confundida por el tono de lo que se lleva en ese momento, está como dando palos de ciego total. Tiene dos fases. Tiene la fase de probar cosas distintas que no tienen nada que ver para intentar buscar una nueva personalidad. Y luego tiene la fase de Ciencia ficción. sí, eso forma parte de ello. Y luego tiene la fase de vamos a volver a los orígenes de Disney y vamos a ser más Disney que nadie. Que luego lo comentaremos. Y es muy gracioso ver cómo puede ser que Disney falle siendo Disney, pero ocurre. Bueno, Ay, en ya fin. ocurrió a finales de los 90, pero bueno. Sí, pero tan flagrantemente no. Vamos a hablar de un proyecto maldito por excelencia de Disney, que es El Emperador y sus locuras, Emperor's New Groove, que se estrenó en 2001 y empezó como un proyecto completamente distinto, llamado The Kingdom of the Sun. Yo diría que es del 2000, pero bueno. ¿Sí? Bueno, ¿no se estrenó en 2001? Diciembre de 2000. Bueno, whatever, por ahí, alrededor. No, es que es muy importante, porque luego nos llega el forero de Disney y nos va a decir por qué esta película se estrenó y hizo tal. No, bueno, ya, sí. Vale. Lo que estaba contando esto, que sí, que se iba a llamar el Imperio de Kingdom, no, no iba a traducir si no existe la traducción, de Kingdom of the Sun, iba a ser una historia súper épica y demás. Contrataron a Sting para que escribiera las canciones, que las escribió un poco a ciegas y demás, un poco para seguir la línea esta de hecho, querían hacer algo rollo El Rey León, en plan súper epic, trascendental, un poco. La mujer de Sting haciendo el La mujer de Sting. Sí, bueno, de behind the hecho, cameras. sí, lo iba a contar que una de las condiciones de Sting para trabajar en el proyecto fue que dejaran que su mujer, que es cineasta, y grabase una especie de making of de la película. Y la idea era, pues eso, enseñar el proceso de creación de una película de animación y lo llamaron The Sweatbox, un poco en honor a la sala donde se meten todos a ver las películas y a destriparlas y modificarlas y tal, y acaban todos sudando de Sweatbox. Y demás, y al final, realmente yo lo recomiendo porque ha acabado siendo, con todo lo que pasó, un documento muy único en el que, o sea, en el aspecto de que muy pocas veces hemos visto un making of tan real, porque los making ofs de compañías son como muy falsos, es todo como muy, Son todo son todo bonito. bonito, es como aquí. Claro. Entonces nos fuimos a China y nos inspiramos por las banderas y pusimos muchas banderas en Mulan porque son bonitas, entonces es todo muy feliz. Pero este captura completamente todo el proceso en el que los productores ejecutivos, con tantísimo miedo que tenían con el proyecto y con el dinero que se estaban gastando y demás, fueron modificando poco a poco todas las tensiones. Pocas veces se ha visto reuniones así tensas, que en la que se ve que los artistas tienen que tragarse las opiniones de los productores, porque uno de los grandes males del cine de animación cuando sale mal es que hay demasiada gente opinando realmente, que es algo que cambiaría después cuando entró Lasseter a Disney. En fin, que es bastante interesante si os apetece ver un poco para saber también cuál era el rollo de historia que querían contar antes y en lo que se ha convertido en Emperador y sus locuras, que es una parodia, literalmente, y bastante adelantada a su tiempo, por otro lado. Yo no he visto documental, pero tengo ganas de verlo solo por el momento ese en el que le dicen a Sting que sus canciones no van a entrar en la Ya, película. ¿eh? Imagínate. Además, es que eres Sting y te dicen. Sting en los 90, que lo era todo, amigos. Te queremos mucho. Y ponemos uno de los créditos y eso, pero. Y encima, que a medida que va avanzando el documental, tú ves que está nerviosito. Porque le ves declaraciones y tal, es como, bueno, yo estoy aquí trabajando un poquito a ciegas, porque el guión está cambiando todo el rato, y no sé muy bien de lo que va a ir, pero bueno, los conceptos los tengo claros, entonces estoy construyendo las canciones a raíz de eso. Y poco a poco sus totales van cambiando, en plan, bueno, pues aquí seguimos. Es como, pobrecito. Y luego ves a estos trabajando sobre el storyboard. Todo el tiempo para que. Además, eso. Ah, sí, también lo recomiendo por eso, porque se ve muy bien el error que es trabajar sobre storyboard. Porque constantemente ves los momentos en los que los animadores presentan las ideas al resto de guionistas y animadores de la película, y te das cuenta que lo que están presentando son ideas, conceptos, momentos. Pues en este momento sería muy divertido, tal, pero no tienen nunca una historia. Están siempre trabajando sobre abstracto. Entonces al final, no me extraña que las cosas salgan mal y, no, y se note un poco todos esos insertos, todas esas cosas más forzadas, porque no hay un trabajo así más de base, pero bueno, en fin. Pasemos ya de Sweatbox, podemos hablar. Hablemos de Emperor's New Groove, que es una Sí. peliculilla del 2000 en la que se cuenta la historia del adolescente emperador Cuzco, emperador del Imperio Inca, que esencialmente tiene a una consejera que es Yzma, que es muy malosa, es la villana de la película, la despide porque, bueno, pues le cae mal y le da por hacer su trabajo y él es un emperador y quiere hacer cosas de emperadores, porque para eso es emperador, como buen adolescente que es, que se lo tiene muy creído y es todo súper egoísta. Y al mismo tiempo, pues le da por construirse una casa de verano en un pueblo cercano a su castillo, que va a destruir el poblado de uno de los, pues eso, de la gente de ese poblado se va, vamos, va a acabar con su casa. Este hombre que se llama Pachá, una Pachá, sí, un agricultor de ese Es poblado. pacha. Y bueno, ya sé que es Pachá, lo he dicho a posta. Y Isma, la malosa, después de que la despiden, se deshace de Cuzco, intenta deshacerse de él, y toda la película es en cómo Cuzco intenta recuperar su puesto como emperador después de que Yzma la haya convertido en una llama. Así, amigos. Y además es muy graciosa la película porque es como también, es como Hércules, pero elevado a la enésima potencia en cuanto a metareferencias, metaficción y reírse de sí misma, porque empieza con voz en off, con el típico recurso de ese soy yo, soy una llama, estoy solo, no sé qué, nadie me ayuda. Con un flashback inicial, con cosas así como super modernukis, y la película visualmente es muy llamativa, muy estridente, yo diría, y termina siendo como una buddy movie con ese agricultor y el emperador siendo una llama que habla además, en su camino de La vuelta a llama que casa, llama. Oh. esencialmente. Sí, me pareció graciosilla, me pareció graciosilla, me pareció que estaba bien. Lo que pasa que, claro, también como con Hércules, no es gran cosa, es una película que me parece bastante, pues, No estoy de de acuerdo. olvidar. No, o sea, No estoy de te acuerdo. reconozco que tiene valores, pero es que a mí no me terminan de llenar lo suficiente como para tenerla en más consideración. Es una película que tiene sus cosas que cómicamente me parece que funciona muy bien y que tiene momentos divertidísimos. Y toda la parte de retratar al personaje con esos momentos musicales y demás, creo que también están muy logrados. Pero por lo demás, me parece una película menor. Mira, bueno, menores, pero comparadas con otras, por supuesto, pero realmente no tiene nada que ver con Hércules, porque Hércules es un popurrí de cosas camuflado con Vale, comedia. está más desarrollado y es mucho más Está, consistente, es jo, el cierto. personaje de Cuzco realmente es un personaje muy novedoso para protagonista de una película de Disney. Y luego tiene, o sea, el conflicto está súper claro y está muy bien contado y está totalmente dirigido a hacer lo que hacen, que es parodia. Y realmente lo que decía antes está muy adelantada a su tiempo, porque sí, es cierto que Shrek le dio la vuelta a las películas, o sea, sí, a los cuentos de hadas y demás, y que Hércules hacía referencias y que, bueno, pues que no es novedoso el tema este de los juegos narrativos y demás, pero realmente el emperador y sus locuras es autoconsciente. Y la autoconsciencia no era tan. O sea, y sobre todo con tantos guiños al espectador. La ruptura de la cuarta pared, que yo no lo recordaba, me dejó loquísima en una película de Disney. Pero eso que es claramente una buddy movie desde el principio, vamos, desde el principio, desde que pararon el Imperio del Sol, pararon 6 meses la producción, estuvieron a punto de cancelar la película y la retomaron después. Pero está enfocado totalmente a contarte a que sea una buddy movie y a contarte la historia que te cuentan. Y vamos, que no, a ver si cómo lo explico, que no intentan arreglar con comedia algo que estaba mal, sino que No, es esta es cierto, claro, una evidentemente. comedia, Sí. que es menor, pues mira, creo que ahí hay un poco de prejuicio. Porque que no es el Rey León, es cierto, pero dentro de las películas de Disney, es de las de lo, de dentro de sus pretensiones, es de las más satisfactorias. Que es una chorrada, cierto, pero que es una chorrada uber divertida y que cumple completamente lo que propone y es original en cuanto al aspecto narrativo y los personajes y demás, visualmente no. Y tal, pues yo creo que sí, no sé. Aparte de que por fin no hacen un musical, porque bueno, Dinosaurio no cuenta, desde hacía muchísimos años que no hacían un musical que funcionara bien. De acuerdo, desestimo su caso, pero no, no, sí, vamos, que no, ya digo, es que a mí me parece divertida y me parece disfrutable y demás, lo único eso, lo que te has dicho que es muy chorrada y entonces acabas, yo al menos acabo como esperando algo más de este tipo de películas que no sean simplemente ir haciendo gag con gag, que ya digo que funciona, en ese aspecto no me puedo quejar. En cualquier caso, no fue especialmente bien. Vamos, que no tuvo pérdidas, pero tampoco dio cantidades ingentes de dinero como nada de Disney en esta época. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente que nos toca, que es Atlantis, The Lost Empire, yo creo que es buen momento para hablar de un par de cosas de Disney. Primero que, como ya hemos adelantado antes, en 2001 fue cuando se estrenó la categoría de mejor película de animación en los Oscar, que bueno, el primero se entregó a principios de 2002, que fue para Shrek, y Disney no estaba nominada. Es como estrenan la categoría de animación y Disney, con la historia que es Disney en el mundo de la animación, no estaba nominada. Estaba nominada Monstruos y Jimmy Neutron. Y nada, y bueno, lo que decíamos antes, que Disney ha modificado, vamos, ha propiciado estas cosas relacionadas con el universo Oscars y demás, cambios y eso, y luego siempre acaba cagándola en el momento en el que puede brillar. Y bueno, por fin en 2001, después de muchas insistencias, la Academia decidió meter la categoría y esto, con las consecuentes quejas y conspiranoias que comentaba antes Ramón. Y porque bueno, hasta entonces sí que habían dado algunos Oscars a Disney, pero en plan en modo de Special Achievement Award y demás por esos Avances técnicos, sí. avances técnicos y por ejemplo los de Roger Rabbit o también con Blancanieves les dieron uno, en fin, a Toy Story también le dieron un premio de estos de Achievement, pero bueno, viendo que ya en 2001 había bastante competencia y se estaban haciendo muchas películas de animación, pues sobre todo todo con DreamWorks ahí en el mapa y esto, decidieron dar. Y como decía antes, hasta 2009 que entró Up, no hubo ninguna película en la categoría de mejor película porque existe este. Pero es gracioso que crearon la categoría y a Disney le costó absolutamente todo el tiempo del mundo en ganar. Que si no estoy equivocada, la primera ha sido Frozen. Creo que sí, claro. En ganar la mejor en la categoría de mejor película de animación, porque hasta, o sea, desde los 2000 hasta ahora, había Pixar, sido Pixar, exacto, Ghibli y bueno, ganó Rango, si no recuerdo mal, pero sí, todo había sido Pixar total. Y luego hay otra cosa que queríamos comentar, que lo hemos comentado así fuera de micro, y es el tema de la ciencia ficción en Disney. Ciencia ficción en Disney era, vamos, ni estaba ni se la esperaba. Esto es así. Es que además, cuando lo pensaba viendo, mirando así las películas con perspectiva, ¿no? De esta época, yo pensaba, a ver, me he perdido algo. Me he perdido algo, voy a echar un ojo. Voy a ver las películas de los top 10 de cada año, de cómo las películas de animación se ponen en marcha con unos cuantos años de antelación. Estamos en 2001, pues empecé a mirar en plan 97, no, a ver un poquito las tendencias del momento. Y es que de repente se dieron cuenta que existía la ciencia ficción. Y decidieron hacer películas de ciencia ficción porque les dio por ahí. Y sacaron un montón de proyectos, claro. Atlantis, Lilo and Stitch, que también tiene, El Planeta del Tesoro, Treasure Planet, y Chicken Little y Meet the Robinsons. Así, o sea, como vamos, prácticamente de seguido, un montón de producciones de ciencia ficción que nunca antes habían hecho. ¿De dónde vino esto? No lo sabemos. Misterios de Eisner, que todavía está por ahí, supongo. Porque no tienes otra explicación. Y bueno, el primer proyecto de ciencia ficción de Disney fue, como hemos dicho, Atlantis, The Lost Empire. Que creo que viene Ramón a reivindicarlo. La reivindico, pero fuertemente, además. Porque es una, primero porque está Michael J. Fox poniendo la voz al protagonista. Y eso ya es un plus total. Y Joss Whedon. Y estaba por ahí Joss Whedon en el guión también, en algún momento de la producción de la película, estas cosas pasan. Al principio. Bueno, la película es... a ver, tiene a un protagonista que es James Touch, que es lingüista y cartógrafo, y es una especie de Indiana Jones en joven, obsesionado con la búsqueda de Atlantis, y se encuentra con una pista que le lleva a cierto libro que puede tener el indicio definitivo para saber cómo llegar a Atlantis y encontrar esa civilización perdida por una hecatombe gigantesca que perdió a una civilización súper avanzada. Y es todo como una grandísima película de aventuras en la que todo está al servicio de que avance la trama de una forma brutal hasta que encuentran Atlantis, que es como no te deja respiro al espectador y me parece... espectacularmente bien hecha, de toda esa parte inicial, que no sé si será 30 o 40 minutos, me parece genial. 45. Bueno, los has contado, perfecto. Yo sí, porque son los 45 minutos más brillantes que he tenido Disney en esos años, y luego la película se va al garete. Y tiene todo eso, de cómo encuentra el libro, cómo recibe ayuda para ir con un submarino a encontrar Atlantis, y se encuentran con distintos peligros y cosas que tienen que superar para llegar a la ciudad sumergida. Y todo es así en general, un poco el planteamiento y cómo descubren esa civilización y lo de siempre, un poco tarzanesco, de gente con doble moral y sentimientos ocultos que quieren aprovecharse de la fuerza energética que rige los destinos de los habitantes de Atlantis. Que está vinculada a los ciudadanos de esa ciudad y aparece por ahí Leonard Nimoy haciendo del jefe de los Atlantes. Me parece una película que, primero, en cuanto a concepto artístico, es súper interesante el diseño de los personajes, de la animación y la recreación de los mundos y tal, y los fondos, y de hecho tiene, bueno, a nivel artístico me parece espectacular, ya no solo en contraste con lo que había hecho en los anteriores años Disney, sino por sí misma, es bastante peculiar y no se parece a ninguna otra cosa que habían hecho. Y la película es como si fuera una entrega de Indiana Jones, pero hecha por Disney, con influencias de todo tipo. Me parece una película muy interesante en todos esos aspectos, de mitología, de película de aventuras sin pausa y... y bueno, ciencia ficción de Disney con un toque pues Indiana Jonesco, por decirlo de alguna forma, basado todo evidentemente en las historias de Julio Verne. A mí me gusta mucho, y como me pasó con el caldero mágico este de Black Cauldron, quiero reivindicarla porque me parece una película muy diferente a lo que hace Disney y destacable. Ay, no está mal, no está mal, no está mal. Pero para mí es un poco fallida. Es cierto que cuando empecé a verla, ya te digo, ya lo habéis visto, que... el responsable, que se me olvidó decir, el tema artístico estaba muy influenciado por el dibujante Mike Mignola, muy conocido en ámbitos comiqueros y demás. El Hellboy. Que cuando empecé a ver Atlantis, que yo no la había visto, me sorprendió muchísimo la presentación de personajes que tiene. Porque, claro, de dónde veníamos y demás, hacía muchísimo que no veía un arranque de película tan bueno. Y ya no lo arranque, sino que dura esto, el primer acto, realmente hasta que llegan Atlantis. Es diferente, está muy bien contada. Tal. Yo creo que luego, cuando llegan, se les va bastante de las manos la mitología, el ritmo de la película no es el mismo, no es el óptimo, hasta el punto de que empiezan a como a dispersarse un poco las historias, no sé, como que me sacó y al final me pareció un poco irregular. Pero desde luego, a ver, no está mal. Y con respecto a lo que decías de las influencias, es gracioso porque es una de las pocas películas de Disney que están rodadas en formato anamórfico, y lo han dicho los propios directores, que son por cierto los del Jorobado, que lo querían hacer así, decían que para rendir homenaje a las películas que les habían inspirado, como las de Indiana Jones, sentían que ese formato le quedaba mejor al género de aventuras. Y luego además es algo que también se ve en la música de James Newton Howard, que tiene ahí un toque James Williamsco que le sienta bien a la peli. Que por cierto, James Newton Howard, vaya ojo que tiene, siempre hizo la música de dinosaurio, algo bueno tenía. Bueno, y luego esas cortinillas que son tan setenteras, ochenteras del cine de aventuras de aquellas épocas. Pero bueno, yo a mí me dejo con sentimientos un poco encontrados. A ver, en general es por ponerse un poco picajosa, porque en general la película está bien y se deja ver, y desde luego comparado con el resto de películas que estaban haciendo en ese momento Disney, es destacable. Pero me dio lástima que lo bien que empieza luego al final se vuelve un poquito más... no tradicional, no es la palabra, más prescindible o más que pierde un poco la originalidad y se le va un poquillo de las manos, pero vamos, que está bien, desde luego mejor que el Planeta del Tesoro. Y bueno, y esta película destaca porque tiene muchísimo uso de gráficos generados por ordenador y técnicas que luego utilizarían en el Planeta del Tesoro también, está relacionado con temas de cámaras virtuales y la manera de dirigir escenas de acción y demás. Tiene muchísimo uso de CGI, pero muy bien integrado con todo el resto del arte de la película. Entonces, casi le costó. Sí, claro. Y pues eso es. Es una tendencia de Disney en esta época intentar integrar CGI con animación tradicional de una forma que resulte interesante a nivel artístico, es decir, que tenga un sentido, que no sea simplemente por integrar elementos que resulten llamativos. Y aquí, a nivel de dirección y a nivel de crear grandes escenarios, por ejemplo, la ciudad tiene un par de planos que son espectaculares también. Sí, la transformación de ellas es preciosa, la verdad, al final. Yo iba a decir algo y se me ha ido. Ah, bueno. No fue... bueno, sí, la verdad es que no cubrió demasiado, no recaudó mucho más que de lo que les costó la película, y tenían ya, pensaban que iba a ser súper éxito, tenían preparada ahí unas atracciones acuáticas para los parques. Y bueno, hicieron secuela directa a vídeo. Secuelas, sí, y al final lo cancelaron todo porque en plan, Dios mío, esto no... Pero iba a decir... Ah, sí, ya, iba a decir algo y ya me ha venido. El que creó el Klingon es el que hace los lenguajes de... El lenguaje hablante, es cierto. Sí. Y bueno, después de Atlantis llegaría Lilo y Stitch, más ciencia ficción. una mezcla rarísima de Reconozco, Slice of Life. Es completamente bizarra esta película, es, en el ¿en sentido serio? Fonético inglés, sí. Es bizarre totalmente. Sí, es una rareza con una mezcla de géneros que personalmente creo que no funciona. Y que me pasa como con Mulan, que tiene un aspecto de la película y unos momentos, unos fragmentos completamente memorables que no me esperaba para nada, y luego se lo cargan todo con toda la parte más de ciencia ficción y de bichejos y demás. Porque he de decir que Lilo y Stitch era una de las que peor recuerdo tenía. Y yo para mí en mi cabeza era una de las peores y las que más odiaba, principalmente porque Stitch me resulta irritante. Al contrario que adorable, que es lo que Disney pretendía. Pero luego la he visto y me ha sorprendido encontrarme una película con un conflicto tan nuevísimo para Disney, que hablamos de hermanas, que bueno, ahora lo hemos visto en Frozen, pero este rollo de familia desestructurada en esta línea con dos hermanas, con la verdad es que todo un poco el tema este de la familia siempre unida y el Ohaneo, no me acuerdo cómo lo decían, está muy bien contado. Y tiene secuencias, en serio, el personaje de Lilo está tan bien presentado y tiene momentos muy muy dramáticos y muy emotivos, y son como pequeños oasis de emotividad y de genialidad que luego aparecen los aliens y se lo cargan todo, y me da una rabia que no puedo. Y se ve, bueno, de hecho Lilo y Stitch nació como proyecto para película directamente a vídeo, y se nota visualmente, por cierto, pero... es que, jo, me da muchísima rabia que esos, todos los insertos así y que sea tan evidente que lo que querían era vender muñequitos de Stitch. Sí, es una película muy barata, con una intención muy clara que tenían con Lilo, con Stitch, claramente. Me gusta muchísimo cómo manejan el conflicto entre las dos hermanas, entre Lilo y Nani. Me parece que eso está muy bien hecho en la película y logras conectar muchísimo con ellas dos. Me parece, es extrañamente, sí. Funciona extrañamente bien, porque en los momentos hay momentos de romperte el corazón con ellas dos y es extraño. Y luego eso, son dos películas. Está esa película y está la parte esta de ciencia ficción del bichejo que... Siendo, hay que ser honesto con el planteamiento, ¿no? El planteamiento es utilizar como una especie de expresión de lo que es la propia protagonista. Es una niña, ¿cómo se dice? Problemática, ¿no? Por ciertas, con razones, pero es problemática. Y Stitch es como si fuera expresarlo de una forma exagerada y surrealista a veces, ¿no? Un alienígena que llega, que es en realidad un experimento genético de un villano de otro mundo, ¿no? Y claro, tiene toda esa parte de hacer gracietas y de buscar al extraterrestre y que son llenar minutos con gracietas. Y entiendo que, claro, si estás muy centrado, te gusta muchísimo la parte emocional de la película, lo otro, pues te chirría demasiado. Yo es que... reconozco que disfruté bastante la película y que tanto las partes dramáticas me gustaron como las cómicas me funcionaron bien, pero sí reconozco que es como si fueran dos películas distintas. Joder, el clímax, o sea, el tercer acto es bastante lamentable porque realmente pierde un poco, a pesar de que estén quieran recuperar al hilo y todo, o sea, está un poco sobre la base de la idea esta de familia sobre la que se construye la historia, realmente se abandona totalmente lo que ha construido, vamos, la forma un poco de contarte la historia de los dos primeros actos, que es que me sorprende un montón porque es algo que no hemos visto en Disney. Quizá tú lo comentabas un poco con Tarzán, yo no lo acabo de ver, pero el rollo este de no pasar nada, el rollo de una película completamente absolutamente cotidiana, porque incluso el aspecto este, bueno, el momento vamos a convertir al hilo en Elvis, era como, ¿qué está pasando? Tiene, y me estaba divirtiendo. Claro, y tiene momento de paso de tiempo con música. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, pero todos son como, como eso, como secuencias muy cotidianas entre ellas dos, en las que vas un poco entendiendo su dinámica, y entiendes al hilo, y entiendes a la hermana. Está el negraco petao este, que es su agente de servicios sociales, que me hace muchísima gracia. Que no es para nada sospechoso, que sea bien. Que no Rens. Es para nada sospechoso, efectivamente. O sea, es todo como muy cotidiano y de repente, ¡pum!, entra toda la parte de ciencia ficción, que bueno, es con lo que arranca la película realmente. Pero sobre todo es el final, toda la persecución, de repente es otra película completamente distinta. Pero que realmente tú lo has dejado entender antes, que realmente es una película muy barata, que además tuvo buenas críticas, como mencioné hace rato, que hacía mucho que Disney no conseguía críticas buenas, y que fue pensada un poco como alivio económico para Disney, como fue en su momento Dumbo, que si recordáis, Disney venía de muchas pérdidas y tal, y Dumbo costó muy poquito y fue muy rentable. Y le salvó un poco de lo que había sido en su Pinocho y Fantasía en su momento. Y Lilo y Stitch, aquí Michael Eisner dijo que era un poco pensado para eso. Y luego, mira, al final le salió una película por lo menos memorable. Y al final Stitch, pues te gustará más o menos. A mí no me gusta, pero yo sé que yo puedo entender el atractivo adorabilil que tiene. Pero eso, que es una película que no es una joya como podría ser, pero desde luego creo que es reivindicable dentro de esta década tan desastrosa que tuvo Disney. Sí, a mí me parece muy adorable la película y Y eso luego, funciona. por cierto, yo lo recordaba mucho, lo he pasado esta mañana, tú no los habías visto, los vídeos del marketing, ¿no? De No, no la los había película. visto. Porque realmente lo hicieron muy bien, vendieron muy bien la película, que o sea, Lilo Stitch es un personaje bastante llamativo, y lo que hicieron fue cogieron o sea, es que era la idea brillante de la vida, porque es re que acaba de triunfar, es re que es la película que da la vuelta a los cuentos de hadas, y entonces Disney lo que cogió fue sus películas más emblemáticas de principios de los 90, es decir, éxito, mucha gente. De repente le va a interesar a toda esta gente que vio todas estas películas. Y metió a Lilo y Stitch boicoteando secuencias de las secuencias más icónicas de cada una de las películas. Tenemos Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia y La Sirenita. De las cuatro le meten a Stitch liando la parda, que es lo que hacen en la película constantemente. Y es que vamos, me parece un marketing brillante, porque estás estableciendo a tu personaje, estás totalmente actualizado, estás apelando a tus grandes éxitos de principios de los 90. Es como grandeza absoluta, realmente. Miradlo porque están en YouTube y son divertidos. Además, contaron con las voces originales de los que doblaron en su momento a los personajes, o sea que está curioso. Y podemos pasar a otra Sí. de ciencia ficción Ay, madre mía. basada en la obra de Robert Louis Stevenson, que es Treasure Planet, Planeta del Tesoro, que vuelve a mezclar aquí de forma brutal la animación tradicional con animación generada por ordenador y cuenta la historia de un chaval que está obsesionado con las historias de piratas en una especie de mundo futurista raro en el que las naves espaciales son barcos y hay viajes intergalácticos y cosas y hay historias de piratas. Y entonces, pues de repente se encuentra con un mapa de un tesoro y se embarca en una aventura para conseguir el grandísimo tesoro, la madre de todos los tesoros en un planeta desconocido siguiendo las indicaciones del mapa. Bueno. La idea de la película es muy interesante a nivel de mitológico, por así decirlo, ¿no? El planteamiento visual de barcos surcando el universo y todo eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que luego todo lo demás es absurdo, incoherente, inconsistente. Inconsistente sobre Te todo. intentan contar una especie de historia paterno-filial entre el protagonista y alguien que acaba de conocer. Y que nos han presentado 10 minutos antes como un posible malo. Y que vamos, para sí, no es para nada sospechoso que sea el pirata del que habla en la historia anterior. Y es que es eso, o sea, eso lo primero. Lo segundo, que no, o sea, aparte, más allá del el adelanto técnico de utilizar esos grandes escenarios en 360 grados que te permiten mover la cámara por todas partes y que eso sí que destaca muchísimo, la verdad, llama muchísimo la atención, está muy conseguido en aspectos de realización en muchos momentos, pero luego. El diseño de los personajes me parece horrible, horrible. O sea, ya solamente ver el personaje de la capitana del barco, de la nave que interpreta Emma Thompson, es como, ¿quién ha dado un visto bueno a esto? Es terrible. Y luego, secundarios que no pintan nada, El como robot que entra a la hora de la película, que el dices, que es. ¿por qué ahora es protagonista? Que encima es Martin Short, que si no le tienes mucha tolerancia, Martin Short es una pesadilla. Y un recurso de guión en forma de personaje que se puede transformar en cualquier cosa, que es lo más barato del universo. En fin, me Totalmente. parece que no funciona nada y que va dando bandazos, pero a pesar de eso, tiene momentos que visualmente llaman mucho la atención. Lo que pasa es que eso, completamente perdidos en una especie de desastre de guión, de personajes, de motivaciones y de todo. Me pareció realmente muy fallida, o sea, muy fallida en todos los aspectos. ¿Cómo pueden haber hecho la Sirenita y Aladdin esto? Es algo que yo me pregunto. Pero, a ver, bueno, totalmente de acuerdo contigo, realmente. Es como, ¿cómo puedes crear un universo tan atractivo visualmente? Ahí el rollo steampunk, tal... Y luego, y tener, realmente tiene ideas buenas la película, porque incluso la canción esta de cuando se supone que se están haciendo, que el pirata este se está convirtiendo como una figura paterna de protagonista, tal, pues como idea está muy bien. De hecho, los flashbacks ahí son de lo mejor de la película. Tiene como una base ahí de la idea que está bien, pero luego está súper mal ejecutado todo, va todo dando bandazos, nada está contado y sobre todo el principal error es que el protagonista principal no tiene una motivación. Nunca, no vas con él en ningún momento porque no va, simplemente va a la planeta del tesoro y ya está. Si te plantean de principios, el de principios te da de Isu y lo construyen un poquito mejor, la película habría sido otra. Porque además, luego se olvidan de eso, luego vuelve otra vez, luego el nuevo padre supuestamente es bueno, pero luego es malo, pero luego es bueno. Es como es todo según le viene. Ahora metemos al robot, que nos soluciona todo cuando estamos un poco encajonados argumentalmente. Es como, es tan despropósito y encima es eso, que es una película de aventuras aburrida, porque como nada te interesa y todo está metido con calzador y todo va un poco como le apetece, pues es que es un despropósito. Y qué lástima, porque realmente sobre el papel... Era una idea, sobre todo eso, en el aspecto más visual y intentar hacer algo novedoso por parte de Disney, que luego se ha quedado en, pues eso, en una mierda de película, sinceramente. Qué bueno, que fue un fracaso, por cierto. Y mira, no quiero contar nada más de plantear el tesoro. Vamos a pasar a la siguiente, que es una película muchísimo mejor. Oh, espera. No. No, he bajado en el guión y me he dado cuenta que la siguiente que nos toca, ¿cuál es, Ramón? Tu primera película favorita... Brother Bear, hermano oso, película de 2003 que cuenta la historia, es que me da igual, no, no la cuente, no la cuentes, da son igual, unos no, hermanos da igual. Que son están osos. Por ahí, aparece un oso y alguien mata a un oso, el hermoso mata a un hermano y el hermano va en venganza del oso y mata al oso y le transforman en oso y vive como oso y de repente una cosa que es como un super dramón de haber perdido a tu hermano y de estar en duelo y haberte vengado, pues transforma al protagonista, que por cierto le da voz Joaquin Phoenix, en transforma al protagonista en un protagonista de otra película, de una película de estas típicas de animalitos que hablan de los años 50, con canciones absurdas de los osos amorosos que se juntan a cantar y con gente que les... O sea, aparecen por ahí otros animales que se juntan con el oso para ir en busca de su destino. Es que es todo muy raro. Es todo... ¿Los renos? Renos que se le juntan. Aparecen encima de unos mamuts. Es que esto es muy absurdo todo. Y es aquí Disney intentando hacer una peli super mega Disney, pero que llega al extremo de la autoparodia. Porque las canciones son tan exageradamente... no sé, ñoñas, bueno, absurdas, de desequilibradas en el tono, no sé, de todo. Phil Collins cogió las canciones de Tarzán, cambió Gorila por Oso y dijo ala. Pero además con una falta de personalidad total. Si escuchas el Phil Collins de Hermano Oso, de Brother Bear, no tiene nada que ver con el de Tarzán. Es como si le hubieran quitado la esencia de Phil Collins. Es como, tienes que sonar diferente, suena diferente. Y le quitaron toda la esencia vital a Phil Collins para que sonara así diferente. Le robaron el alma. No, despropósito total, ¿eh? Es lo más random. Todo el principio, además, es que es todo reciclaje de ideas. Tienes ahí que si el rollo estampida de antílopes, que yo creo que está hasta reciclado los fotogramas, el rollo Pocahontas, también hay el momento de hijo de hombre. Es como un reciclaje de muchas cosas metido en una historia completamente predecible y nada estimulante. Es un cambio de tono brutal y aburrida como ella sola y, en fin, básica. Y la gran frase, la historia de un niño que se transformó en hombre, transformó en hombre, que se volvió hombre transformándose en oso. Esa es la gran frase de la película. Niño. Ay. Es que es terrible. Y bueno, la siguiente tampoco mejora. Ay, por favor, esta yo creo, está ahí con Chicken Little, de los momentos que más he odiado del revisionado para este especial. Sí, Zafarrancho en el Rancho. Home on the Range. Home on the Range, la película de 2004. Fracasazo comercial definitivo y merecido. Adam McKay, entonces molabas. En serio, ¿qué es Zafarrancho en el Rancho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te explique qué es esta película? No. Pues tienes a una vaca que se queda en la calle porque hay alguien muy malo que acaba con las casas de las vacas y se encuentra en otro rancho donde hay más vacas y otros animales de granja, y hay un malvado que quiere hacerse con todas las granjas, y la abuelita granjera tiene muchas deudas y le van a quitar la casa para subastarla. Entonces hacen una misión para encontrar el dinero para salvar la granja. Y la me granjera que no hace nada, porque se lo hacen todas las vacas. Las vacas son las que tienen, las que llevan el rancho. Sí, que, a ver, las vacas son Roseanne, Judi Dench y Jennifer Tilly, ¿vale? Sí. Y también está Cuba Gooding Jr. y Steve Buscemi, que dices, guay. Why God, why? Es una película súper absurda, en plan, las vacas van por ahí intentando pillar a un malvado roba ganado y se encuentran con un cazarrecompensas y con un caballo que quiere ser cazarrecompensas y combatir a los malos, o sea, pero es todo un tan sinsentido y es que ¿y no, sabes no qué, tengo palabras. ¿Sabes qué? Iba a estrenarse antes de Hermano Oso, pero la retrasaron por temas de historia. Por supuesto. Que tú dices, espérate, que la tenías que elaborar mucho. De verdad que, qué horror, por favor. Que no, o sea, yo es que no entiendo cómo podía salir esto, cómo no la cancelaron. Pero claro, teniendo en cuenta que se gastaron 100 millones, quieras o no, en hacerla, si la cancelas ya has perdido dinero. O sea, ya no recuperas nada de lo que hiciste. Así que normal que al final dejen que se estrene. Pero vamos, terrible, ¿eh? O sea, de las que peor paso viendo porque no, como no tiene sentido y no conectas con nada, porque los personajes son todos da igual y lo que te están contando da igual. Y luego, además, tiene giros de guión, en plan, te vamos a morir, a matar con este super giro de guión, que es que me da, y te das cuenta, sí, he visto lo que has hecho ahí, pero me da lo mismo, me da igual a estas alturas lo que queráis contarme de esta película. Es que es terrible, y ya hasta la forma en la que el ladrón de ganado roba el ganado, es una idea que dices, ¿a quién se le ha ocurrido esto? No, no funciona. Home on the Range no es de ciencia ficción, pero da igual, o sea, es terrible. Bueno, un poco, ¿eh? Un poco. Bueno, vacas que hablan es típico de Disney. Ay. Y acabemos esta fase de... Del mal. De despojar a Disney de cualquier tipo de glamour y magia con Chicken Little, Adri. Cuéntanos de Chicken Little. Pues mira, ¿qué os voy a contar de Chicken Little? Es la primera película de Disney animada por completo por ordenador, en el rollo Pixar y demás. Porque bueno, Dinosaurio no cuenta porque... ¿Qué he dicho de Pixar? Bueno, da igual. Dinosaurio no cuenta porque estaba mezclado con escenarios reales y tal. Y bueno, es una adaptación de que ya hicieron, por cierto, en uno de las que ya hay un corto de Chicken Little en uno de los cortos estos que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Y es sobre un pollito que es un poco metepatas y es un poco el cuento del lobo, ¿no? Que al principio parece que anuncia como a todo el pueblo que va a haber una gran catástrofe, se lía la de Dios es Cristo y luego al final no pasa nada, entonces todo el pueblo le odia y pasa a ser el odiado, sí, el repudiado del pueblo y repudiado principalmente por su padre, que es lo que más le duele. Entonces siempre está ahí intentando como demostrar que es algo más, le hacen bullying en el instituto... Y luego de repente aparecen aliens en la película. Porque sí. Porque sí, de hecho, si lo piensas, el arranque es bastante divertido. Sí. O sea, momento tiene musical, buenos guiños. Además. Y tiene un arranque muy Pixar, porque además te crea un universo bastante curioso con el tema de los pollos y los, bueno, de todos los animales que aparecen en el universo y cómo lo adaptan un poco como monstruos, ¿no? En plan, cómo adaptan el mundo real a ese universo animal y tiene muchos guiños, ¿no? De cómo, pues, aquí es el tráfico, que no sé qué, no sé cuál, el mundo, eso, el músico, momentos musicales, tal. Y de repente... cuando parece que va a molar y que va a intentar hacer algo un poquito, pues bueno, en la línea de Pixar, pero que bueno, que te llama la atención el pollito. De repente llega al instituto y se para toda la historia y a partir de ahí se les va completamente de las manos con todo el tema del alien y de que va a haber un post-apocalipsis en Chicken Little, ¿vale? Que yo no lo había visto y digo, ¿pero esto es en serio? Yo no sabía que aparecía eso. Yo no tenía ni idea, cuando de repente empieza la trama de los aliens y el cubo este extraño, digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué película estoy viendo? Iba a decir, me he bajado la errónea. Sí, me la he bajado. ¿Qué pasa? No voy a alquilar Chicken Little. No, en fin. En fin. Y encima hizo la friolera de 300 millones de dólares. ¿Ves? No hace falta ser buena para ingresar algo. Aunque no creo que saliera muy rentable. Pero la cuestión es lo que dices. Empieza muy bien, empieza prometiendo, empieza con un conflicto familiar, rollo el que tiene Lilo Stitch, de un hijo que quiere... necesita recuperar la confianza de su padre porque su padre no tiene ninguna confianza en él, porque es como, me ha nacido un hijo tonto, va en ese plan el padre y no le hace caso ni nada. Y, pero claro, al mezclarlo con esa parte argumental de los aliens se transforma todo en simplemente un correcalles y ya está, y en ningún momento llega a nada. Es lo que más me fastidia de la película, que creo que sí que tenía una idea de ese mundo que establece al principio muy interesante y divertido, pero luego lo desaprovecha en cosas que es que no. Chicken Little, para esto cierras el estudio de animación tradicional Disney, para hacer una película generada por ordenador que sea lamentable. Es que no es cuestión de la herramienta, amigo, sino de cómo utilizarla. Exacto. Muy buena apreciación para un podcast sobre animación. No. Bueno, yo creo que podemos dejar de malgastar nuestro tiempo en Chicken Little y vamos a pasar un poco ya al segundo renacer. Así, más moderado, pero se nota con un cambio considerable en lo que venía haciendo Disney hasta este momento. Estamos hablando de que la siguiente película que está en nuestro haber es Descubriendo a Robinson, Meet the Robinsons, en 2007. Lo digo para que nos situemos un poco temporalmente. Hay una cosa, por cierto, que me acabo de dar cuenta que se me pasó comentar antes, y es que Disney, como siempre, en su cosa de querer sacar tajada de lo que sí que les funcionaba cuando las cosas le van mal, decidió en 2002, se dio cuenta de, anda, pero si ya hemos hecho todos los spin-offs y las secuelas y todo directo a vídeo que ha habido y por haber de las películas de los 90, de cuando empezaron a hacer este tipo de cosas, ¿por qué no empezar a hacerlo de nuestras películas de antes de los 90? Y efectivamente empezaron primero con Regreso a Nunca Jamás y pues nada, empezaron con las secuelas de sus películas anteriores, así para sacar tajada, que es lo que mejor se le está. Y hablando de eso, vamos a comentar aquí el momento de la llegada de Lasseter a Disney, que fue un poco lo que... probablemente haya más factores en ello, pero desde luego el cambio se notó en Disney con la llegada de Lasseter a dirección creativa. Y bueno, en 2004 acabó el contrato que comentaba antes de Disney con Pixar. Y bueno, ya Roy Disney llevaba tiempo. Roy Disney, que no pinta nunca nada, pero siempre la lía parda en estas cosas. Es el abuelete del fondo que se queja, sí, por todo. Total, es ese rollo total. Además que nadie le respetaba, pero luego, claro, era Roy Disney, entonces no podían ignorarle. Bueno, el caso que tenía, ya llevaba tiempo haciendo su segundo Save Disney, que ya en su momento, en los años 80, pues sí, a principios de los 80, consiguió echar a Ron Miller con una de estas, y ahora su campaña era en contra de Eisner, que llevaba tantísimos años siendo el director del CEO, sí. El CEO, no, CEO, sí. Bueno, CEO, con C. Ah, CEO, vale. Digo, si no está feo, como para que sea reseñable. Bueno, el caso es que llegado el fin de la cláusula esta, digamos, el fin de del contrato en 2004, a Pixar había varias cláusulas que no les hacían ninguna gracia. Por ejemplo, Disney decía que quería tener los derechos exclusivos de todas sus historias y de las secuelas, y que las secuelas no formarían parte del trato, que en aquel momento estaba, por ejemplo, desarrollándose Toy Story 3. Y bueno, tampoco le. Eso, bueno, el caso. Que a raíz de esto, Disney creó. Bueno, anunció que abriría una división que se llamaba 777 Animation, que se encargaría de producir las secuelas de Pixar. Y entonces Pixar, Steve Jobs, que decía que ni por sus narices, empezó a buscar a otros socios, porque pasaba de este rollo. El caso es que Eisner estaba en plan, la gente ya no quiere animación tradicional, hay que pasarse al full CGI, Chicken Little fue bien, y entonces esto hizo pensar a Disney que tenían un poco de cierta ventaja de cara a sus negociaciones con Pixar, en plan, vamos, que estaban subiditos y pensaban que no necesitaban a Pixar para nada. Y eso que Pixar llevaba teniendo éxito tras éxito tras éxito tras éxito constantemente, cosa que ellos no habían conseguido. Y bueno, dicen que el tema de Pixar, probablemente sea cierto, fue lo que hizo que Eisner se marchara, porque lo manejó muy mal las negociaciones con Pixar y Normal, tal. alguien que te Sí. está dando una pasta tremenda para tu estudio Exacto, y es que es encima le quieres ridículo. todavía explotar más, es una Bueno, falta de respeto. totalmente, totalmente. Y le sustituyeron y metieron a Bob Iger, que fue un poco, digamos, un rebound, el novio este de después de tu novio importante. Y este fue quien finalmente cerró el negociado con Pixar, a la que compró por 7 millones, 7,5 mil millones de dólares, que no billones, que luego Raúl me dice, mi, mi, mi. Y nada, y con ello, Millardos. millardos. Y en este trato, pues Ed Catmull y John Lasseter, que eran los que estaban de directivos en Pixar, pasaron a ser el presidente y el director creativo de Disney Animation, respectivamente. Que es, Y ojo al dato, es lo que engloba a todos los estudios de animación de la todo, compañía. todo, sí. De hecho, los ejecutivos de Disney Company en su momento pensaron en cerrar la división de Disney, la llamada Feature Animation, porque les parecía redundante. Pero realmente Ed Catmull y John Lasseter dijeron que no, que ni de coña, que ellos querían mantener las dos divisiones, la Disney por un lado y Pixar por el otro, y que cada una tuviesen, o sea, marcar una línea mucho más clara. Y volvieron a contratar a algunos animadores de finales de los 80 y principios de los 90 de Disney que ya no estaban, porque como ya sabemos a Disney le encanta quitarse de encima a la gente con talento, y estos volvieron a contratarles, y eso, a separar muy claramente las dos vertientes de la compañía, ¿no? En Pixar y en Disney. Y bueno, también como comentaba antes, cambiaron bastante la forma de hacer las cosas, decidieron hacer un estudio centrado en los directores y no tanto en los ejecutivos, porque bueno, hasta el momento, como ya habíamos comentado, se trabajaba mucho eso con storyboards, todo el mundo opinaba, todo el mundo participaba en tal, y los artistas y animadores estaban muy a expensas de lo que mandasen y lo obligasen a hacer los productores ejecutivos y los CEOs. Y esto dijeron que nada de ejecutivos y que los directores solo responderían a notas de otros directores de la compañía, de los escritores y demás, pero que nada de altos cargos ni de cúpulas del trueno tocando las narices. Y bueno, los Robinson que hay, y Bolt, que ahora hablamos de ellas, son proyectos que ya existían en mayor o menor medida, sobre todo los Robinson, Bolt un poquito estaban en fases más iniciales, eso ya existían cuando llegó Lasseter a director creativo, pero los cambió bastante, bastante radicalmente. Tirándoles un poco más hacia el rollo Pixar, ¿no? Un poco más al rollo comedia, tal. Se nota bastante su toque ahí. Y realmente Tiana y el sapo, que es la que vino después, fue la que marca más esta línea que ellos decían que querían hacer de volver un poco al Disney tradicional, pero de forma más moderna. Tiana es un fallo estrepitoso, pero realmente se ve la intención, que luego sí que consiguen con Enredados y con Frozen sobre todo, de volver un poco al Disney clásico con sus historias clásicas, pero adaptadas de forma moderna y separarse un poco de la línea de Pixar. Y eso, y nada, yo creo que con esto, ya no sé qué quieras tú añadir algo del mundo Pixar, Disney y Lasseter, Rey del Mambo, podemos pasar a Meet the Robinsons. No, creo que ya has explicado ya todo y además forma parte de lo que vamos a comentar ahora de la propia película, Meet the Robinsons, la película de 2007, que pues eso estaba medio de hacer cuando llegó John Lasseter y ayudó a crearla al final y cuenta... Es un poco extraña la película, cuenta la historia de un chaval que es huérfano, vive en un orfanato, le gustan mucho las ciencias, es muy inteligente e inventa cosas, inventa todo tipo de cosas extrañas y además tiene un compañero de habitación muy apesadumbrado, que es muy gracioso de lo triste que es, a mí me hace mucha gracia. Y bueno, de repente se entera de que bueno, tiene un invento que lee recuerdos que tú no has podido recordar pero que están ahí en tu cerebro y alguien lo está... boicoteando. Y se encuentra de repente con que existe alguien que ha viajado en el tiempo, una máquina del tiempo, para evitar que alguien boicote su máquina extrae recuerdos y se va al futuro. Es así, como lo cuento. Entonces, ya desde el mismo planteamiento, la historia es como muy supermoderna, ciencia ficción, cosas así de chaval marginado, desestructurado, y una aventurilla de intentar hacer que las cosas vuelvan a la senda del bien, ¿no? Del camino que tenían que haber sido y que no cambie la historia. El otro maluto, el villano de la historia, que tiene una máquina de tiempo también para cambiar las cosas a su gusto. A mí me gusta mucho el planteamiento del personaje, del amigo, o sea, del amigo del compañero. La presentación es como muy emocional, a nivel emocional funciona muy bien. Pero luego, cuando llegan a la parte del futuro, la presentación que intentan hacer de todos los personajes, de la familia, del chaval que se lo ha llevado en la máquina del tiempo, es como muy... vamos a ir por el País de las Maravillas y te lo vamos a mostrar todo en super locura. Ay, pues a mí me encanta. Sí, y yo entiendo la intención y a lo mejor es algo que tengo yo con las películas de Disney en las que aparecen ranas y sapos. Porque no sé si sabes la película del, ya sabes, del jinete sin cabeza que tenía dos historias, una con un sapo. Sí. Esa era horrible. Esta tiene un personaje que es un sapo que canta. No me gusta esa parte, me hace que desconecte completamente de la película. Lo que debería ser... Pero son sapos mafiosos. Sí, también, y que cantan jazz. Pero lo que debería ser muy estimulante, muy atractivo y llamarte más la atención de esa parte que es súper loca y que realmente a nivel musical y artístico está muy logrado, a mí me desconecta de la historia. Y luego encuentro que hay mucho esfuerzo en la película por mostrarte personajes... cuanto más extraños y exagerados, mejor, pero sin ningún tipo de intención detrás más que eso, que sean gente muy extraña que ha conseguido formar una familia. Ya está, al servicio del conflicto del personaje interior, que es el de encontrar por fin su sitio en el mundo y tener gente alrededor y que le quiera, y todo eso. Y tiene cosas que me gustan, lo reconozco, pero no me termina de cuajar. Sí que se nota la dirección que está tomando la película, que me parece mucho más sólida que Chicken Little, me parece mucho mejor, evidentemente, y tiene momentos que están muy logrados en cuanto a animación, y en cuanto a diseño de personajes, también destaca mucho, y es bastante graciosa, vamos, tiene puntos fuertes, pero también por otro lado tiene cosas que me hacen desconectar de lo que me están contando. Aún y todo, me parece una película que, digamos, que el intento me parece que está bien, pero no me consigue convencer. A ver, yo creo que lo que le pido a la película se ajusta más, yo creo, a las pretensiones que tiene. A lo mejor estoy influenciada porque no la había visto, me esperaba. O sea, después de ver El Planeta del Tesoro, Hermano Oso, La del Rancho y Chicken Little, me esperaba. Y además, ya solo con ver el póster o lo que sea, el aspecto no era bueno. Entonces me esperaba algo completamente distinto y me encontré realmente con una comedia... con una base emotiva que funciona, porque realmente la historia del chaval huérfano, vamos, el protagonista, conectas enseguida con él y es muy identificable y está muy clara. El hecho de que que se huele desde el principio el amigo que le aparece de repente del futuro, que se huele desde el principio quién es, esa relación es bastante estimulante. Y luego el villano es, para mi gusto, es bastante novedoso y está un poco en la línea de lo que luego hicieron Gru y la otra esta del Megamind y esas cosas. Cierto, un poco eso este, es verdad. Sí. En darle la vuelta al villano y... darle como una justificación a lo que hace. Sí, de hecho, y es una justificación no solo muy bien justificada, sino que realmente te produce lástima y te produce simpatía y luego le entiendes muy bien y su resolución de conflicto también te emociona, no solo te emociona la del protagonista, que está muy bien. Y eso, el sombrero y el dinosaurio fue lo que cambió la serie. Pero vamos, que realmente entiendo lo que quieres decir, que es un poco loca, que realmente la trama llega a un punto en el que es un poco a que pasen cosas locas, porque si es lo del dinosaurio es ya sacarlo completamente de madre. Pero creo que eso, que tenía las ideas muy claras en que lo que querían era presentar una película divertida con personajes carismáticos, que yo creo que a pesar de que estén todos muy locos y que a ti te parezca que sean un poco locos porque sí, a mí me parece que la familia como conjunto tiene carisma. A mí los dos hermanos, que están cada uno en una maceta diciendo toca mi timbre, toca mi timbre, me hacen muchísima gracia. Es que son ideas que me parecen muy originales, que luego se quedan perdidas entre tanto caos de ideas originales, eso es verdad, pero no sé, me parece muy simpática y entretenida y bueno, y me quedo con eso, que es una tontada que tiene una base emocional lo suficientemente relevante o bien contada como para que al final me deje buen sabor de boca, vaya. Pero bueno, fue una sorpresa para bien, desde luego. Pero está claro que no es tan redonda como, aunque va un poco en la misma línea de estilo de historia o de intenciones que Bolt, que es la siguiente película estrenada en 2008. Y bueno, cuenta tú que yo... cuenta tú nuestro querido Bolt, que es una especie de reencarnación en perro del conflicto de Buzz Lightyear. Bueno, pues Bolt es un perrete que le da voz John Travolta, por cierto, y que su... un perrete muy la mal. Persona que es dueña de él es Penny, que le da voz Miley Cyrus. Todo esto hay que decirlo porque dices, vaya combinación más extraña. Y resulta y que cantan. Sí, resulta que es un perro actor, pero él no sabe que es actor y es protagonista de una especie de serie de ciencia ficción, acción, en el que tiene que salvar a Penny de un montón de peligros y malosos, y a su padre, y pasan muchas cosas, y hay mucha acción, y es un perro con superpoderes, porque es un perro manipulado genéticamente, y que tiene cosas como superladrido, visión de rayos X y cosas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, pues resulta que en cierto momento los directivos del estudio, del canal, se ponen ahí en sus casillas de que necesitan más drama, necesitan un cliffhanger, necesitan algo que provoque de verdad que la gente quiera ver el siguiente episodio. Y todo eso provoca que Bolt crea que Penny está en peligro y se escapa. Todo tiene al final, la consecuencia es que se escapa y tiene que volver a por Penny desde la otra punta del país, tiene que volver a Hollywood. Y por el camino se va encontrando con una gata callejera súper sarcástica e irónica, y con un fan del programa de televisión, que es un hámster pequeñaco en su bola, que se llama Rino. Y bueno, a nivel de comedia funciona extremadamente bien, porque primero, ya desde el principio, con esa súper parodia de blockbuster de acción que hace, ya te gana el corazón, porque es súper exagerada, pero es totalmente realista de lo que vemos en el cine todos los días. Luego, establece muy bien cuál es la relación entre el perro y la dueña desde el primer momento con dos detalles, y funciona. Y a nivel cómico, todo el hecho de que el perro no sepa que no tiene poderes y hasta que descubre que tiene poderes, funcionan a mil maravillas. Y luego los diálogos y lo bien que están equilibrados los personajes, que tiene pocos personajes, entre ellos establece una dinámica de grupo muy clara que funciona muy bien y eso lo llevan hasta el final. Y eso, cada personaje tiene su función, todo está al servicio de contar la historia sin ningún tipo de añadido extraño ni de momentos estelares secundarios que no pintan nada. Lo único que hay es un chiste recurrente con palomas que es muy divertido. Y eso funciona extremadamente bien, como una simple comedia de aventuras sin más pretensiones. Es sorprendente para mí, muy refrescante Bolt en todos los aspectos. Pues nada, totalmente de acuerdo contigo. Además, me acordé de ti cuando, bueno, de hecho yo la vi en el cine en su momento y me pareció muy simpática, pero cuando la he visto otra vez ahora me ha gustado todavía más porque no recordaba que fuese tan cómica. Y eso que además no cansa porque el hámster es uno de esos personajes secundarios que fácilmente podía ser un poco irritante por acumulación, pero para nada, es súper divertido. Y esto lo que iba a decir, me acordé mucho de ti al principio cuando hacen lo que comentas de las parodias del cine blockbuster y tal, porque tienen muchos momentos Matrix y de hecho le meten el filtro verde a la serie esa que están grabando, que es muy gracioso. Y nada, bueno, tú lo has dicho todo, es que tiene personajes muy carismáticos, está muy bien conseguido todo el aspecto cómico y sobre todo cómo juega con esto de que Bolt no sabe que no tiene poderes. Y luego eso, cómo reciclan. Realmente es que el conflicto de Buzz Lightyear era un conflicto muy poderoso y también lo es aquí, aunque se diluya un poco con toda la comedia, realmente no quiere trascender tanto Bolt en ese aspecto. Pero bueno, esto de personaje que abre los ojos siempre es bastante estimulante para el espectador porque te preguntas qué va a ser lo que finalmente sea el detonante, el catalizador de que se dé cuenta de lo que está pasando de verdad, ¿no? Y bueno, Bolt es como te comentaba antes, es una película que cuando entró Lasseter modificó mucho. De hecho, el director que estaba en el momento era Chris Sanders, que es el tipo que después de irse a Disney, cuando se cabreó con todo lo que pasó con Bolt, se fue a DreamWorks y es el que ha hecho Cómo entrenar a tu dragón 1 y 2 y Los Croods, que aquí la pusimos bien si te acuerdas, y también hizo Il Lilo en su momento. Disney siempre deshaciéndose de la gente guay. Pero esto que entró y nada, Lasseter le dijo, pues mira, me cambias esto, me cambias esto. Y el otro dijo que por sus narices y en fin, se piró. Pero bueno, una curiosidad. Y nada, ¿no? A mí, en fin, Bolt me parece, a ver, es una película simpatiquilla, sin muchas pretensiones, pero lo que pretende lo consigue con creces, desde luego. Y por lo menos es redonda, está muy bien contada, está bueno. Una cosa que quería comentar. Bueno, la animación de Bolt es alucinante. Es porque además, claro, venimos de ya no solo Disney en general, como muy pocas veces tiene películas ambientadas en el mundo real, real, real como tal, porque siempre hay cosas rollo futuro, rollo animales, rollo. O sea, siempre hay algún elemento que te saca en la mayoría de las películas, ¿eh? Y este, entre que ya es animación con el ordenador, que pretende ser relativamente realista, bueno, pretende ser completamente realista, los escenarios y demás, y que es el mundo real y todo esto, es que tiene unos detalles que si a mí me dices esto está rodado de verdad, me lo creo. Pero, ojo, es realista, pero no va por el rollo del fotorrealismo, No va por ese rollo, va un sino poco del que realismo tipo integra, Tintín. claro, lo que hace es utilizar las tecnologías 3D para generar espacios que te creas que existen, pero todo con un estilo artístico determinado que puedan ellos aplicar para que tenga realmente vida, para que transmita algo, que no sea Claro. simplemente un edificio, una roca, un plano del bosque. Realmente ves que a nivel visual, gráficamente es espectacular porque genera unos escenarios súper creíbles, inmensos, gigantescos y con mucho detalle, pero al mismo tiempo eso retiene la gracia de que cada plano de la película realmente es como si fuera un dibujo. Sí, es un dibujo. Sí, no, claro, no es Beowulf. No pretende ser realista, sino, pero el nivel de detalle de la creación de escenarios es increíble, realmente. En fin, pues eso, nada, me parece que está muy bien. El gamberra es cachonda y también además tiene bastantes guiños cinéfilos y algunos guiños adultos y tal. Y de pocas películas de los 2000 tienen personas, o sea, atinan tanto con los personajes terciarios. Incluso personajes como el manager de la chavala, que sale cuatro o cinco veces. Voy a ponerle un pin a esto, ¿ves? Ya le he Me puesto un pin. encanta eso. Es tan de ejecutivo. Sí, sí, no, realmente es muy redonda. Me gusta mucho. ¿Y qué hace Disney después de hacer una película que puede mirarle con mucho orgullo a Pixar y decir, mira, aquí estoy yo? Pues volver a la animación tradicional de cuento de hadas musical con princesa cosa negra, en este caso, para ser súper moderno. Cosa negra. Y ya está. Estoy en desacuerdo con el tono que estás empleando para introducir la princesa y el de Sariana y el sapo, porque realmente es lo que decía, que Bolt y los Robinson están un poco a rebufo de lo que estaba haciendo Disney hasta ahora, pero con el retoque de que están bien, de que llegaron estos y hicieron películas divertidas y películas muy Pixar. Pero realmente en Tiana y el sapo se ve ese intento de devolver a Disney a su origen, separarla, no querer hacer otro Pixar, porque para eso no haces Pixar. Y lo que pasa es que el problema de Tiana es que es mala película. El problema no está en que sea un cuento de hadas. De hecho, es que es lo que me sorprende. Que Tiana y el sapo tiene un planteamiento genial en Nueva Orleans, con una princesa, bueno, no es una princesa, pero una protagonista negra que tiene un sueño, que es ser cocinera, que lo que habría dado de sí el mundo cocina, lo que habría dado de sí tal, lo que habría dado de sí el mundo Nueva Orleans, lo que habría dado de sí el mundo musical tal, que su canción principal ya no es quiero, quiero, dame universo, dame estrella. De hecho le canta, tienen un guiño porque le canta a la estrella en plan, ay, tengo este sueño tal. No, ella canta que el trabajo duro es lo que consigue que consigas tus sueños, y es una princesa cuyo motivación es trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro, y así conseguirás tal. ¿Qué haces? La conviertes en sapo, la juntas con otro sapo, te los llevas a un pantano con un cocodrilo que toca el saxofón y te tiras en el pantano 20 minutos haciendo el memo. Pues hijo, no sé qué quieres que te diga. Y con un elemento, metiendo el elemento mágico este del mundo así, de pantanos, Nueva Orleans, sureño, americano, el rollo vudú y eso, metiéndolo con un villano totalmente con calzador que no pega ni con cola, completamente salido del tono de la película, y en fin, y nada. Muerte. O sea, tienes ahí también ricos y pobres. Es que tenían un montón de elementos que al principio empieza bien la peli. Bueno, empieza bien. Empieza decente. Tampoco te creas que te vuelves loco. Pero qué desastre, qué desastre. Sobre todo por lo que podía haber sido, ¿eh? Es lo que más rabia me da. Sí, o sea, tienes razón. Lo que en decías todo, antes. En todo tengo razón. Lo que decías antes, ¿no? Es una película que se nota que Disney está intentando reencontrar. Sobre todo porque lo puedes mirar con perspectiva, con su magia Disney, y al mismo tiempo ofrecer algo nuevo. Pero sé que realmente el problema es que da tumbos, o sea, lo plantea todo como súper moderno, con cosas que antes no habían mostrado en una película, y de repente se vuelve súper tonta. Por toda la parte de las ranas es absurdamente tonta, dura muchísimo y no aporta nada. El villano es completamente olvidable. Que no, o sea, una de las cosas que más destacaban en las películas, sobre todo de cuentos de hadas de Disney, eran los villanos, y aquí ya ves tú. Y luego eso, lo transforman todo alrededor de una boda y de que hay que evitarla y demás. Es, no sé. Y luego es que es aburrida. O sea, es aburrida. Es aburrida. Y no interesa nada lo que ocurre. Y de repente te aparece por ahí una abeja que les ayuda. Es que es muy absurdo todo. Y quiere intentar volver. Digo, una abeja, perdón, luciérnaga. Sí, te he entendido, la luciérnaga, es lo mismo. Quiere intentar meter el rollo musical también, y está con calzador. Y vuelven a ser otra vez Ron Clements y John Musker, ¿eh? Es que a mí estos tipos me tienen confundida. Pero bueno, fue bien, la verdad. Parecía que apetecía historia de princesa porque no funcionó mal en taquilla, pero desde luego. Y luego, bueno, pues no deja de ser la que abrió un poco la puerta a lo que vendría después. Que realmente es lo que te decía antes, que Tiana y el sapo cobra valor sobre todo poniéndola en perspectiva y viendo después lo que ha hecho Disney. Obviando Romper Ralph, todas han sido pues volver un poco a los orígenes de Disney, pero dándoles la vuelta moderna, y les ha funcionado bien. Lo que pasa es que aquí no tal, que bueno, pues eso es lo que vemos en Enredados, la siguiente película que nos toca, estrenada en el 99, y por la que... ¿Qué 99? 99, dices. 2009. ¡Cállate! Es de 2010, es lo primero. Mira, llevamos grabando 3 horas y cuarto. Déjame vivir, ya no sé ni lo que digo, ¿vale? sí, bueno, del año que sea. Da igual, si es que yo tengo en la cabeza los estrenos españoles. Tangled, no sé. Enredado, la historia de Rapunzel, una niña que tiene el cabello dorado porque a su madre la curaron con una flor mágica capaz de regenerar a la gente, y una malvada la tiene secuestrada en la torre. Y eso, y pasan cosas, que es lo típico de las películas de estas. La verdad es que, bueno, decir que es la película número 50 del estudio. Se gastaron una pasta inconmensurable en ella, más de 250 millones. Sí. Es la película de animación más cara de la historia y la segunda película más cara de la historia en general, después de Avatar, amigos. Y lo que hicieron aquí fue una especie de volcado... Yo creo que no sigue siendo la segunda, pero vale. Bueno, fue una especie de volcado artístico espectacular en la que mezclaban... ¡El regreso de Alan Menken! Sí, mezclaban CGI con animación tradicional... De una forma brutal, con ese renderizado no fotorrealista que se utiliza para los fondos y todo. Y los personajes tienen una animación impresionante. Y luego, bueno, vuelven a ese rollo musical integrado en la historia con canciones divertidas o no, porque también lo utilizan para darle alcance dramático al tema del abuso de la madre adoptiva que tiene la protagonista. Y me parece que está muy bien perfilado los personajes, que tiene un tono muy logrado y que tiene muchísimo humor y muy bien llevado. Muchísimos gags, los personajes son muy graciosos, se genera ahí muy bien, otra vez como en Bolt, aprovechan muy bien la relación entre los personajes, la dinámica entre ellos, el caballo Maximus y Flynn funciona muy bien, esa relación de amor-odio que tienen. Y funciona muy bien luego el conflicto de Rapunzel con su madre adoptiva, abusiva, una villana que sabe que lo es. En fin, me parece que destaca en todo. Frasaza cuando dice cuando le dice Rapunzel: ¿qué haces aquí? Y ella dice: he venido guiada por el olor de tu traición. Ay, qué divertida es. Sí, es muy divertida y además eso consigue darle la vuelta un poco al rollo clásico. De hecho, cambia mucho en la historia original de Rapunzel para darle el toque este de darle la vuelta a las cosas, el toque moderno, y meterle toda la comedia sin que pierda fuerza todo el aspecto más emocional de ella, que la pobrecita mía solo quiere ir a ver unas luces. Qué momento más bonito, por cierto. Es sí. Que sí, o sea, es que me parece completísima la película, me parece, y es un antecedente total de Frozen. Lo que pasa total. Es que Frozen tiene otras armas con las que juega a su favor, porque mientras que en Target los momentos musicales están muy integrados en el resto y no destacan, o sea, no destacan respecto al resto, bueno, en el sentido de que toda la película es consistentemente de, digamos, de la misma calidad, no tiene momentos que destaquen especialmente sobre otros, por decirlo de alguna manera. Pero, un momento, el tema de la música en Enredados, sobre todo comparándola con Frozen, que es lo que estás haciendo, realmente las canciones de Enredados no son especialmente buenas. No están al nivel de principios de los 90 y desde luego no están al nivel de Frozen. Son bastante básicas, sorprendentemente básicas, que sí que explican, avanzan un pelín de los personajes y tal, y tienen conceptos claros, pero no son canciones memorables. No hay ninguna canción que digas, quizá la del bar, pero por bizarra en el aspecto anglosajón, más que porque sea una gran canción. Eso también influye, que son bastante, en fin. Y ahora estoy tejiendo. Hombre, es Mandy Moore cantando, quiero decir. No le podemos pedir peras al olmo. Pero vamos, luego a nivel técnico y artístico, esta película me parece un auténtico hito. Vista ahora mismo, me parece insuperable lo que ha hecho Disney en Enredados, pero vamos, con diferencia, ¿eh? Es una evolución de lo que hizo en Bolt, pero es que el salto es espectacular. O sea, toda la parte artística de la animación y del estilo que le da al aspecto de la película, de verdad que te deja completamente... boquiabierto, y sigue con esa evolución que comentamos anteriormente también en el Planeta del Tesoro, de el manejo y la creación de cámaras virtuales para hacer la dirección de la película, que le da bueno, a nivel narrativo le da una libertad a la gente de Disney muchísimo mayor que antes. O sea, ves esta película y está dirigida como si fuera una película de acción real completamente. Sí, bueno, sí, Y en definitiva vuelve a encontrar el equilibrio que consiguían las películas de principios de los 90 en cuanto a mezcla de géneros. También yo creo que eso es básico aquí. Que tienes mezcla de romance, tienes comedia, tienes aventura, tienes así, tienen todos los elementos y bien equilibrados, que es lo que a Disney le llevaba costando hacer años. Y después de Enredados, también un poco en la línea de volver al Disney clásico, para qué negarlo, está la secuela o nueva adaptación, o ya no sé cómo considerar esto, de Winnie the Pooh, nuestro personaje favorito de Disney, que era el visionado más esperado de Ramón. De este... Sí, menos mal que dura poco. Pero si tú estabas encantado y deseando ir a Soy de Chanel en esta película que tiene un 90% en Rotten Tomatoes. Por supuesto. Bueno, es Winnie the Pooh, el oso que solamente piensa en comer miel y con sus amigos en el bosque de los 100 acres, con aventuras tontas y personajes más tontos todavía. Es lo que es, es un personaje muy básico y sus aventuras son muy básicas. Tiene la gracia esta película de que tiene tres o cuatro canciones de Zoe y de Chanel que creo que le pegan sorprendentemente bien al personaje y a la película. Está mucho mejor en como animación y demás que la anterior, que era un pastiche de varios segmentos que habían hecho por separado para el personaje de Winnie the Pooh y demás. En eso sí que lo reconozco, pero en lo demás es que se me hace insufrible el personaje y no puedo con la película. O sea, de verdad, es todo tan Winnie Poohesco que no puedo. O sea, quiero que maten a Pooh ya, por favor. Y ver, quiero que al tigre le torturen, porque no lo soporto. Es que, a ver, a mí me resulta muy difícil valorar Winnie the Pooh, porque es que es una película tan evidentemente infantil nivel preescolar, y obviamente tan aburrida para nosotros, que no tiene ningún estímulo de ningún tipo, y encima las voces son inaguantables. Pues sí, es que no, ni siquiera las canciones, por mucho que te empeñes. Así que no, vamos a pasar de Winnie the Pooh. Eso es todo lo que tenemos que decir sobre esto, como Forrest. Y vamos a pasar a Rompe Ralph. Y nótese aquí una cosa rara, porque hablamos del tema de volver de Disney clásico con una vuelta de tuerca y tal, con Tiana y Enredados y Frozen después. Y aquí en medio está Rompe Ralph, que se hizo el mismo año, si no estoy equivocada, que Brave. Y que mucho se dijo que se parecía que se habían cambiado y tal, y algunos de bueno, los fans de unas películas y otras decían que no tanto, pero realmente, a ver, sí, en contenido me parece muy acertada afirmación que mirando estrategias y mirando líneas editoriales y demás, realmente parece que se intercambiaron los proyectos, porque Brave encajaría mucho más en esta evolución hacia una princesa Disney nueva. Un Disney clásico moderno, si valga el oxímoron, que Rompe Ralph, que esto entra totalmente dentro del mundo este Pixar de todo tipo de historias y del mundo que se lleva ahora de los villanos a dos la vuelta y todo esto. A mí me sorprende todavía esto. La verdad es que cuando lo pienso me sorprende todavía que se cambiaran así estos proyectos. Algún motivo habría. No sé cuál es, pero algún motivo. Hombre, hay. Yo creo que el motivo es simplemente que la influencia de Pixar dentro de Disney es clara. Y por un lado tienes este intento de modernizar las historias que cuentan en las películas de Disney, como es Bolt o como es Wreck-It Ralph. Y luego tienes el lado más de princesas Disney, cuentos de hadas con Frozen o con Tangled. Y quieren mantener esas dos líneas claramente, para dar un poco a su mercado, satisfacer a todo su mercado, ¿no? Que al tradicional y al más moderno en la línea de Pixar. Y Brave, evidentemente, sí, se parece mucho. No, que sería, se parejas, que están intercambiados. Sería como si fuera Mulan, dado una vuelta de tuerca, con un componente mucho más cómico, con todos sus problemas de producción y demás que ya comentamos en su día. Pero sí, es evidente que uno es más Disney que Pixar y otro es más Pixar que Disney. Está claro, es evidente. Bueno, Rompe Ralph. Ramón. Me toca a mí siempre, ¿qué pasa aquí? Bueno, porque yo estoy hablando todo el rato. Ralph, ¡Haz algo! el villano Ralph del videojuego de arcade Physics Felix, se está muy cabreado porque le tratan fatal en el juego. Y para conseguir el respeto de todos los demás del juego en el que está, porque es un personaje de ese videojuego, decide conseguir una medalla de un videojuego llamado Call of Heroes, no, Duty Duty. o Heroes, efectivamente. Duty, Heroes Duty. Heroes Duty, bueno, lo que sea, sí, Heroes Duty, Qué sí. poco No me acordaba videojuego. ya de cómo ¿Qué? se llamaba el del. Didi. Ya sí. Pues eso, nada, que eso arma la de Dios, porque se mete en un tercer videojuego cuando la consigue, que es Sugar Rush, un videojuego súper mono de carreras, y allí pues se encontrará Es como a estar en el la parque bebé. grandiosa Vanellope, con la voz de Sarah Silverman, y todo gira alrededor de conseguir recuperar la medalla que ha perdido allí, porque Vanellope quiere competir en la carrera. Una carrera en la que supuestamente no le dejan competir, porque tiene ese tipo de personaje con glitch, con fallo de estos, y no, esta es una marginada, una outcast, un poco como él, como él mismo. La película es muy divertida, muy súper meta referencial del mundo de los videojuegos, con referencia directa o con referencia indirecta, que es algo que tiene muchísimo mérito, porque integra muy bien tanto los personajes y las referencias a cosas de videojuegos de verdad, como cosas del mundo de los videojuegos en general dentro de la propia trama de la historia, y eso está muy bien conseguido. Y además, incluso el product placement, con momentos brutales como el Oreo Oreo, tipo el Oreo. Mago de Oz, o lo de los Mentos con la Ay, Coca-Cola, por en favor, la montaña maravilla. de Mentos con Coca-Cola, que es Eso una sí que es cosa. cultura popular. Es fantástico. El tema, yo creo, o sea, se ve muy bien y a la vez es para aplaudir el proceso creativo que tuvo la película, porque realmente Richmond lo contaba en su momento que lo que hizo primero cuando se pusieron a plantear la historia, él y Jennifer Lee, era que no podían contar seguro con ninguno de los personajes de videojuego que ya existían. Entonces decidieron crear la historia o sea, inspirándose en juegos reales y inspirándose, por supuesto, en cosas típicas de los videojuegos y demás. Y ya a posteriori, cuando la historia ya existía y estaba todas las bases plantadas, fue cuando Disney se fue a buscar, a mirar los derechos que podían conseguir para meterse los videojuegos. Y fue a raíz de cuando fueron consiguiendo licencias, cuando empezaron a meter personajes y cameos en la historia, siempre y cuando tuvieran cabida. Porque, por ejemplo, en su momento se habló mucho de que no estaban, de que estaba Bowser y no estaban Luigi y Mario, y decían que era porque Nintendo les había puesto un precio demasiado alto por la licencia y no sé qué. Y realmente lo que pasó fue que Bowser les entraba porque lo podían meter en el malos anónimos este que se montaron al principio, pero Mario y Luigi no encontraron un sitio donde meterlos y que no fuese simplemente un pegote simplemente por ser Mario y Luigi. Entonces, pues esa fue la forma que se guiaron para hacer todos los cameos, que a mí me parece una muy buena idea. Es la forma correcta de Es y hacerlo. la forma correcta de hacerlo, efectivamente. Y nada, eso, hay tantísimos cameos y a la vez, luego, es curioso porque hay gente que se queja de que prometía más en ese aspecto y es como, pero vamos a ver, ¿qué esperabas? Si está todo basado en todos son guiños a videojuegos, desde la historia, las motivaciones, ya solo el conflicto principal del protagonista está basado en el mundo de los videojuegos, todo, ¿qué querías? Que fuese, que Candy Crush estuviese todo lleno de, no, si realmente te están contando una historia, se va a contarte una historia en ese entorno. A mí es que, Estás obsesionada con Candy Crush, porque es Sugar Rush. Ay, perdón, Sugar Rush. No, pues ya lo dejé, ¿eh? Llegué al 300 y lo dejé. Y eso. Y bueno, que por cierto, iban a tener un mundo nuevo, un mundo más, que no me acuerdo cómo se iba a llamar, pero una especie de mezcla entre los Sims y el Grand Theft Auto. Y había un momento en el que Ralph se deprimía y entonces iba allí, pero como que se les paraba totalmente la historia y al final lo quitaron con todo el dolor de su corazón porque al parecer el mundo este molaba mucho. Y la verdad es que yo tengo curiosidad de que tenían planteado para un mundo como así, en plan Sims y Grand Theft Auto, pero eso, que mola ver cuando las cosas están, cuando la historia. Cuando los cameos o este tipo de rollos están al servicio de la historia, que es algo que también se ve, lo comentaremos luego en Frozen con otros aspectos. pero eso, perdón. Sí, es que poco más se puede decir de una película que está tan bien hecha. Y sobre todo, yo creo que el gran acierto en estas películas son los personajes y las relaciones entre ellos, para que te importe al menos lo que está sucediendo. Que eso debe ser lo mínimo, por mucho que sea animación. Y creo que aciertan de pleno con la forma de llevarlo entre Vanellope y Ralph, que realmente es el corazón de todo y el centro dramático de toda la película es su relación y el clímax de la película se basa en eso y funciona extremadamente bien. De hecho, el clímax. El clímax teórico de la película es todo el final, todo esto de que, bueno, que si se destruye el juego ya no puede salir, junto con todo el rollo que se desvela de quién es el rey, bueno, todo esto, toda la parte más de acción, ¿no? De la parte del argumento. Pero realmente para mí el clímax de la película real es el clímax emocional que tienen cuando Ralph le destruye el coche a Vanellope para protegerla. Para que no concurse y todo eso. Ese momento es que me parte el alma, porque ves la desesperación, o sea, el dolor de él, por supuesto, por tener que hacerlo, y la desesperación de ella, y es, para mí es el clímax absoluto de la película, y es cuando, sí, cuando lloro. Pero, nada, es imaginativa y tiene muchísimo carisma, y es divertida, está repleta de guiños, tiene corazón, es que lo tiene todo. Es así, esto es Es así. así, esto es así. Y Esto es así. Vanellope mola y es el mejor personaje de la historia de la animación. Y ya está, que pase. Pero yo puedo entender, a ver, a mí me encanta, ¿eh? Y el doblaje me gusta mucho. Y yo que la vi cuando la vi en el cine, la vi doblada, que me daba mucho miedo cómo iban a doblarla. Reconozco que estaba bien doblada. Prefiero a Sarah Silverman, pero estaba bien. Puedo entender que a alguna persona le resulte extremadamente irritante, ¿eh? No lo sé. Yo es que soy muy Sé que a fan ti te ya de Sarah cuesta, Silverman. Sí, sé que a ti te claro. cuesta mucho pensarlo, pero yo lo puedo entender. Pero bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente, por supuesto, decir que está ya devolvió un poco el mojo junto con Enredados a Disney en cuanto a taquilla, en cuanto a los fans, la animación, la crítica, tal, ya estaba en un momento dulce. Y un momento dulce que explotó de forma mundial y universal, porque seguro que los aliens están cantando Let It Go y en Let It Bueno, Go. los japoneses son medio aliens, así que sí, claro. Sí, bueno, me pilló estando allí cuando se estrenó, imagínate. Era allá donde ibas, Nakano. Ay, es que me la aprendí, ¿vale? Porque está en todas partes, pero sí, lo que voy a decir, en algún punto de la galaxia hay aliens cantando Let It Go. Pero, y si no en YouTube, tienes todas las versiones habidas y por haber. Frozen, Ramón. Bueno, Te doy paso. ya la hemos comentado por aquí, pero evidentemente toca comentarla un poquillo. Es la última película de Disney con esas dos hermanas, que una tiene ese poder de crear hielo y de controlar el frío, que es Elsa, la princesa del reino de Arendelle, y su hermana Anna, que bueno, que tuvo un accidente de pequeña y desde entonces las separaron e hicieron que no recordase su magia y con el tiempo pues llega el momento de la coronación de Elsa y todo se le va de madre porque bueno, sus poderes no puede controlarlos y digamos que hace fresquete, refresca, Winter is coming. De Rebequita. La película vuelve a la tradición de ser musical, comedia, cuento de hadas, pero al mismo tiempo darle la vuelta a las ideas de los cuentos de hadas y juega muy bien con eso desde el principio. Tanto a nivel de la historia como de las propias canciones, parecen parodias de sí mismas algunas, pero evidentemente de forma consciente. Decir que la historia en sí gira en torno a las dos hermanas ya es una novedad total, y a la idea del amor verdadero como algo entre hermanas, que me parece algo, una de las dos cosas más brillantes que tiene la película, ¿no? El momento de buscar el amor verdadero y que sea entre hermanas, de verdad, que funciona tan bien a nivel emocional en la película, que sorprende. Y lo otro es ese giro que le dan al príncipe Hans, el príncipe azul, ese que conoce a Ana en la fiesta y de repente Y dice se que es. promete en el primer día conocerle. En el primer día ¿En serio? ¿Estás loca? Bueno. conocerle. Pues eso, juega mucho con subvertir elementos de los cuentos de hadas típicos de Disney, actualiza ese tipo de cuentos, porque los personajes no son los típicos, ni Elsa ni Anna. Una, porque en cierto momento, ese momento que dices que tienen todas las películas de Disney de el personaje expresa lo que quiere, aquí es paso de todo, quiero ser yo misma. Exactamente, es grandeza. Una salida del armario en toda regla, ¿no? Y luego el personaje Ana simplemente quiero ir a solucionar las cosas con mi hermana porque es mi hermana y no me va a hacer daño. O sea, tan simple como eso. Todo el mundo la ve como un monstruo y ella no. Entonces, a nivel emocional, dramático, funciona muy bien. Y luego es una película que está desequilibrada, pero para bien, en el sentido de que el componente musical de la película es extraordinario. Tanto las letras de las canciones como bueno, el vozarrón que tiene Idina Menzel. Que claro, le da otra dimensión a ese momento Let It Go que te deja completamente sin que no puedes decir nada cuando aparece ese momento central de la película. Y es divertida y tiene muchas aventurillas también por el camino y tiene un ritmo trepidante y que es que lo tiene todo. Tiene todo lo que se podría pedir a Disney en los últimos 20 años que no encontraba desde la última película con princesa que hizo. ¿No? De la sirenita. Sí, lo tiene todo porque también tiene secundario Olaf. con Olaf, porque si, o sea, si miramos las de principios de los 90 y tal, los secundarios tenían su pequeña historietilla. Y hasta ahora, incluso Enredados, que está bien, que ya lo hemos comentado, los personajes así terciarios graciosetes, que son el caballo y Pascal, que son muy graciosos, pero realmente no tienen nada, son graciosos y no son nada más. Pero Olaf tiene uno de esos conflictos más enternecedores de toda la película y una de las frases más bonitas cuando dice lo de que algunas personas merece la pena derretirse por ellas. Es como, ¡ay! Pero tiene su propio conflicto y un conflicto que le da la vuelta convirtiéndolo en comedia divertidísimo, su número musical. Pero sí, lo que has dicho, lo que me refería con Ralph, esto de que las cosas estén al servicio de la historia, aquí se nota mucho con la parte musical, porque es que tiene 23 minutos de musical dedicados al musical, la película, y prácticamente todos están en la primera mitad de la película. Y luego, para más adelante, tenían más números musicales y demás, pero los quitaron todos porque frenaba la historia y el ritmo y un poco el fluir de lo que estaba pasando. Y se nota mucho que en la película no dejan de pasar nunca cosas. Además, sorprende porque tiene una estructura peculiar. Porque tienes todo el arranque este, de repente está la ruptura con Elsa, y cuando tiene el Let It Go, es así como da la vuelta a las típicas canciones de Disney del Quiero. Y entonces va Ana, y cuando llega Ana y tal, aparentemente se resuelve el objetivo de Ana, inmediatamente es sustituido por otro. O sea, constantemente están sustituyendo conflictos unos por otros sin que se pierda la idea inicial. Y por eso funciona tan bien, porque nunca dejan de pasar cosas. Y no deja de ser una película de aventuras, pero que funciona muy bien a todos los niveles, eso, emocionales y de comedia y de romance, muy poquito, pero lo tiene. Y luego, cómo se ríe esto, de todas las. A mí la canción típica de enamoramiento, esta me hace muchísima gracia La de porque Love is an Open la, Door. sí, porque claramente, o sea, es que no puede ser más cliché y se nota un montón cómo se ríe de ello y además justo inmediatamente después apoyado por toda la escena esta de cuando van en el trineo con Hans y Hans está diciendo, pero vamos a ver, ¿de verdad te has prometido con un tío que acabas de conocer? Pero sí, no, a ver. Desde luego tiene lo mejor del clásico, del Disney más clásico, pero todo dado la vuelta en una combinación perfecta y espero que de verdad sea la confirmación de que Disney va por el buen camino. Y tengo A ver qué muchas. pasa con la Monoa esta que están preparando tus directores favoritos. Yo quería comentar una cosa que me parece relevante y es que, bueno, como todas las películas de animación, a medida que se iba. Construyendo la historia, o sea, componiendo las canciones, la historia iba modificándose y sobre todo cuando Robert López, bueno, el matrimonio López dio con Let It Go, cambió completamente la película y constantemente iban añadiendo cosas, quitando cosas, tal y cual, y Jennifer Lee, que es la guionista, iba salvando un poco todas estas cosas que le venían de repente y al final. Lasseter y Campbell decidieron que se merecía que le diesen el crédito de codirectora de la película, que es la en 2014 es la primera mujer de Disney en tener acreditado como dirección en una película. en 2014, ¿eh? Por algo Brenda Chapman se marchó de ahí, porque estaría hasta los huevos ya de estar ahí colaborando y de hacer un montón de películas y nunca que poder hacer dirigir un proyecto, porque vamos, eso hay que ver en la cantidad de proyectos que estuvo metida la codirectora de Brave. Pero sí, es muy llamativo lo de Jennifer Lee, evidentemente. Pero vamos, Frozen, todo un fenómeno que está totalmente justificado, yo creo. O sea, es de esas veces que es tan evidente lo bueno que tiene la película que dices, es que es normal, es que tiene que gustar a todo el mundo, a niños, a gente mayor, a amantes de los musicales, a gente que le gusta la animación CGI, etcétera. O sea, me parece una de las mejores películas que ha hecho Disney en general y evidentemente de esta época es una de las mejores y una demostración de que va por el buen camino, sin duda, al menos en esta parte de reinventar su marca de cuentos de hadas y princesas que tanto gusta en la compañía, pero que espero que no signifique que vayan a dejar la otra parte de hacer proyectos más modernukis sin princesas ni cosas de cuentos de hadas, si por hacen... favor. Este tipo de historia como Tangles 2, que hagan Tangles 2. Dándole la vuelta me parece bien, no tengo prejuicios. ¿Por qué tienes prejuicios con las princesas? Si me hacen como estas. Ya, pero es que Disney tiene tendencia a. Ver, no que seas hombre. A ver, Disney tiene tendencia a. Cuando algo funciona, empieza a hacer todo el rato lo mismo, ¿sabes? Entonces, ya, bueno. Me gusta la siguiente peli, ¿no? Sí, me gusta que sean cosas variadas, simplemente digo. Bueno, llevamos... ¡Madre mía! No quiero mirar, Adri. No, vale, no lo voy a decir porque te vas a asustar, pero llevamos muchas horas aquí hablando de Disney. Probablemente... Yo he tenido un hijo, mientras. Se podría haber dicho mucho más sobre cada película, podríamos haber hablado más del... un poco del entorno del cine de animación de cada momento, pero es un especial sobre Disney y tampoco había que poner las cosas... Lo dejamos para el de Pixar. En contexto, sí, pero sin pasarse... Pero así para terminar, un poco poniendo en perspectiva lo que ha sido este revisionado, que ha sido bastante interesante verlo así en retrospectiva, quería terminar con una cita de Brad Bird al hilo de lo que es el buen cine de animación. Y es que eso, que él decía que el error es asumir que la animación es un medio para niños, que no lo es, y que es un medio para contar historias, que es un poco la filosofía que tuvo Pixar desde el primer momento. Y que se ha notado mucho en estos últimos años cómo ha cambiado tantísimo la animación, también un poco impulsados por querer llevar al máximo público posible a los cines y tal. Pero que se nota mucho cómo se ha renovado la representación de las historias, que ahora hay una representación mucho más realista de los ideales desde el punto de vista adulto y no lo que solía hacer Disney en los 50, los 60, bueno, sus películas pre-90s. Ese ha sido un poco el cambio que necesitaba la animación y que en el que está ahora, en este momento, en el que quizá esté empezando a conseguir tener más prestigio dentro de críticos. Obviamente va a seguir siendo un género menor para mucha gente y lo sigue siendo, películas para niños, películas familiares, como lo quieras ver, desgraciadamente, pero yo creo que el propio medio está viendo la forma de dar la vuelta a las cosas, que estamos, pues sí, estamos en los 90, ya empezaron a cambiar un poco ese papel de clases, de princesas y príncipes y del bien y el mal súper maniqueo, y en los 90 empezaron a cambiar todo eso y había otros conflictos, y en los 2000 ha sido cuando se han roto esos moldes, no especialmente Disney, por otro lado, pero se han cambiado un poco los arquetipos y tenemos, por ejemplo, pues eso, protagonizados por villanos, tenemos a Ralph, que es un villano y que no quiere ser un villano, monstruos que son monstruos que se dan cuenta que no son monstruos realmente y que no tienen por qué vivir de asustar. En Enredados cambiaron al príncipe protagonista por un ladrón. Han cambiado un poco el rollo belleza con... O ya no es tan importante después de Shrek. Es como que están yendo por el buen camino. Y yo espero que llegue el momento en el que recomiende una película de animación y no me pregunten, pero eso no es para niños. Que bueno, que me ha pasado recientemente hablando de Lego. Es como, está bien para hacer una película para niños, está bien y punto. Pero bueno, eso. Ya está, es lo que quería decir. Un poco como conclusión a lo que se ha ido viendo, sobre todo en contraste con lo que hablamos en el primer especial de Disney, la evolución que se ve de la animación así en términos uber generales con todas estas películas, más un poco el camino que ha ido siguiendo también el resto de estudios, claro. Pero ya está, eso es todo lo que quería decir. Gracias, gracias por abrirme este foro. De nada, no sé si volveré a dejarte. Vale, perdón. Para mí las conclusiones son bastante positivas de toda esta parte de Disney. Creo que a pesar de todo y de sus malas épocas, el balance es positivo y tiene grandes películas y ahora mismo está en su mejor momento desde los 90 y esperemos que dure. Y eso, recomiendo Disney, recomiendo ver películas de animación sin prejuicios, al menos, aunque luego no te gusten y te parezcan horribles algunas, es normal, nos pasa a todos, hasta los mejores, ¿no? Pero sí, o sea, creo que hay todo tipo de historias y la animación es un medio como cualquier otro en el cine para contarlas, y ya está, y sea stop motion, CGI o animación tradicional o lo que sea, es otra forma de hacerlo. No sé, y Disney me parece uno de los máximos exponentes en este aspecto porque siempre han conseguido, primero, avanzar en la tecnología para poder hacerlo y segundo, dejar que esa tecnología esté al servicio de lo que cuenta, que es contar historias y al servicio de lo artístico, aunque a veces se pierdan, de acuerdo, a veces se han perdido, pero normalmente cuando quieren hacer algo es porque tienen una idea más o menos concreta hacia dónde quieren llegar y con un sello propio distinguible, y eso ya me parece algo de que tiene su valor, vamos, que Disney como tal exista en sí mismo por el tipo de historias que cuenta. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Deberes. Pues mira, como sé que me lo ibas a preguntar, los estaba pensando en mi... Tenéis que ver todo Winnie the Pooh. Sí, debería ser penitencia. Ya solo por... Bueno, no, yo creo que es suficiente penitencia escuchar casi 4 horas de especial. No, yo lo que iba a decir es que, bueno, aparte de que nos comentéis qué os parecen las películas de Disney o cualquier reflexión que queréis hacer con respecto al cine de animación, cualquier desacuerdo que tengáis con nuestra valoración de las películas, yo qué sé, por supuesto en ámbito general, lo que os apetezca al respecto de Disney. Y siempre bajo los parámetros. No hemos visto las secuelas. No, gracias. Disney, Toon Studios, los marginamos. ¿Qué pasa? Sí. Pero yo hay deberes concretos que quiero poner, insistir en ellos, porque ya lo he dejado caer. Uno es que volváis a ver El Jorobado de Notre Dame, por favor, haceros ese favor. Pondría a Mulan, pero no voy a excederme en mis peticiones con Bolt. El Jorobado de Notre Dame, me vale. No, ¿eh? Bueno, yo sí. Y luego eso, que yo recomiendo mucho si os gusta, sobre todo si os gusta este tipo de cine, no, obligado no lo vais a hacer. Pero ha sido muy interesante revisitar el cine de los 90 de Disney desde el punto de vista adulto. Y ya está. Y punto. Me parece perfecto que reivindiques Notre Dame, El Jorobado, porque yo reivindico Atlantis también, que es la gran marginada del mundo mundial y me parece una gran película. Amigos de Indiana Jones fans, ved Atlantis de Lost Empire y me decís luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver si me voy a cabrear. Y creo que ya vamos a terminar. Sí, por favor. Yo he sido durante estas horas varias personas, pero no os habéis dado cuenta porque ha durado mucho. He sido Ramón Rey también. Y yo he sido Adriana Izquierdo. Creo que ya después de... Yo creo que he hablado un 75%. Y ya no sé yo lo que digo. Venga, adiós. Hasta la próxima. Let it go.